Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 688, grabado el lunes 8 de octubre del 2018. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Uy. Ey, no sé, oye. Sí. Hola, chicos. Sí. ¿Me oyen? Hola, hola. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por aquí a la masita de Behavior, que teníamos que tener censurado el video mientras ella caminaba por aquí porque le agarró la tarde mientras se preparaba con su veneno que se pone ella. Vos sabés, ¿verdad? Ella se mantiene ella limpia y aseada. Entonces se tiene que echar un ratito mientras cae el otro. Así es. La masita Behavior está muy contenta, muy feliz porque tiene a productores ejecutivos a quienes ella va a tratar de entretener de una manera muy especial, ocupando todos sus dotes y todos sus habilidades especiales que ha acumulado. Y todas son especializadas en tocar y acariciar el... Lo único que quiere la madre. No, pero ella es especial. Miren cómo se fusiona con los... Oye, escucha. Sí. Puro simbionte. Puro simbionte, los agarra y los cubre todos. Ah, sí, no, y la lengua, no, no. Solo que lo que sale no es como tan negrito, ¿vale? No, es más cheloso. Es otros colores. Señoras y señores, la masita de Behavior está feliz porque tenemos productores ejecutivos que son, en este episodio, Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya, el compadre Gico. Y Zelayo. Sí. Cassandra Tarte y Horacio Rodríguez Rosas, que adivinó la película a donde salió el Loco Valdés de Lobo Furry. Ah, ese era tu perucita y... Y el, no, el lobo y pulgarcito. El lobo y pulgarcito contra los monstruos. No era vulgarcito. Vulgarcito. No, esa es la versión. Esa es la versión del otro. ¿Cómo se llama? Del caballo. No. Bueno, ahí está. De Alfonso Sayas era la otra. Señora y pulgarcito era tuntum. Sí. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar acá y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. No es un sueño imposible, usted puede. Usted puede. Y estamos viendo si podemos hacer para el próximo episodio un canal especial para los productores ejecutivos que quieran participar con nosotros, que puedan estar en el Mumble Room, en un cuarto de Mumble. Y si quieren decir algo, pues ahí apretan el botón del micrófono y pueden hablar. Push to talk en el show. No conoces internet, pues yo creo que... Son los productores ejecutivos. Pagas un dólar y empezás ahí... Geekface, así. Pues sí, pues ahí vemos. Es su derecho, dice. Podemos ver si hacemos algo similar. O algo cool de esa forma. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando toda una semana. Porque yo sé que ustedes solitos no pueden haber Box Office Mojo. No pueden abrir esa página. Esa página es solo para nosotros. Y este es el momento del... Box Office. Adelante, Tico Man. No, es que ellos no sintonizan por nuestras opiniones tan... Tan acertadas. Tan certeras, cabrón. Ah, certeras. Sí, leías las Playboy por los artículos. Sí, sí. Sí, no por el físico. Aquí no. Déjame ver, el número 5. Pero... Sí, ¿verdad? Sí, no. Te imaginas un raro ahí que... Alguien que está... Miren. Oh, mamá. Miren cómo hablan de cómics. Oh. Nada, que miren... Ay, el fulanito. Bueno, número 5. Yes. La casa con el reloj de pared. Ah, ¿y esa es segunda semana, primera semana? Este es tercera semana, ¿no? No, sí, más. Tercera semana. Esa hizo... Recuerdo haberla mencionado. No, se había estado al... Por lo menos ha estado en el top 5 por las dos semanas. Ha estado en el top 5, pero ha hecho casi toda su recaudación en los Estados Unidos. Porque en el mundo, me acuerdo que llevaba bien poquito. Está el fin de semana pasado, hizo 7.3 millones. Lleva 55 de 42 que costó. Y en el resto del mundo lleva... Ah, ya, ya. Puta, sí, ya salió. 34 millones. O sea que en total lleva 89 millones. Ya pueden descansar tranquilo. La número 4, Night School. Este es con el comediante este, ¿cómo se llama? Kevin Hart. Yeah. Esa hizo 12 millones. Lleva 46 de 29 que costó. Número 3 es Pie Pequeño para los niños. Esta hizo 14 millones. Lleva 42. No dice cuánto costó. Y en el mundo lleva 75 millones. Que está muy poquito para una película animada. Pero es que no creo que hayan gastado tanto. Vamos a ver. De ahí la número 2. Es uno de los debuts de la semana. Es el remake de Nace una Estrella. A Star is Born. Con Lady Gaga y el Rocket Raccoon. ¿Cómo se llama? Bradley Cooper. Cooper. Esa hizo 42 millones. Lleva 44 de 36 que costó. Shh, qué bueno. Deja ver. Es que sí, se hacen películas, se hacen baratas. Siempre. Avengers, querés ver así a Thanos, verle así. Cantando toda la película. El Durapax así del Venom bailando. Esa en el mundo mundial lleva 58 millones. Esa, me imagino que vas a llevar a tu esposa a verla. En compensación por llevarla a ver Venom. Kitty, no, en compensación le tengo que invitar como a 5 películas porque esa es tu. Vea que no han venido muchas así románticas. No, no ha habido muchas. Y la número 1 de la semana es Venom, el tema del episodio. ¡No! Hizo 80 millones, que según entiendo rompió récord para recaudación en octubre, días lluviosos, inicio de en años pares. Ajá. La anterior con 55 millones había sido hace 3 años. Damn, ¿cuál es? Pero eso es premio de qué? De premio. No, es el récord de Sony o del no, mes. Ever en Estados Unidos. De recaudación, ever. Y en el mundo ya hizo otros 125 millones. Así que en total lleva 200 millones. ¿Y costó? Costó, deja ver. Creo que eran como 100. Sí, más o menos unos 100. Bueno, está bien. No, ¿sabes? Lo interesante es que le habían pronosticado que iba a recaudar entre 55 y 70, era el rango. Y que lo superó. Pasara, que lo superara, sí, sí. Es súper buenas noticias, sí, para Sony. Bueno. Un montón de gente en Sony. ¡What! Y respiraron aliviados porque se nos salvaron el puesto, el trabajo. Todos excepto Tom Hardy, que va a estar la puta, tengo que hacer la secuela. Seguro ya firmó para la secuela. Así sí, que no creo que le haya costado mucho hacer el papel. Es que yo entiendo que lo hizo medio así por el cheque. Ah. No sé si es cierto. Yeah. Pero sí, hasta él andaba protestando de que le habían cortado escenas ahí a la película para hacer la PG-13. Así que no sé qué tanto va a querer volver. Que va a tener que volver, ajá, sí, pero que va a querer es otra cosa. Así que ese es el box office. All right. Y nosotros, señoras y señores, continuamos rápidamente. Quiero ver... Ah, sí, con lo que estaba esperando es el momento de ver a Julio bailar, porque son... Noticias Geekas. Ahí está. Geekas. Ya felicitaron a Julio porque acaba de cumplir cumpleaños. Esa es la primera noticia que tenemos, que el cumpleaños de Julius fue la semana pasada. El geeko presente más viejo. ¡Felicidades, don Julius! ¡Felicidades! Ve, por eso tiene los high fives sin high five sin ver, vea. Es que no ve. Es que ya no ve. Ya no ve. De 50 pierde. Ya sea, ya, después de 30, más allá de 30 centímetros, se ve una gran... Ese ahí puede braille, ya. Nubosidad. Sí, sí. Yo por eso vine de negro, por si... Ahora ya... Si cae así, ya estoy vestido para el funeral. Oye, ya que hace Julio... Ahora voy a darle play al iPod. Pip, pip, pip. Vaya, qué botón. No, entonces activo la serie mejor y le digo, mira, a estar volado. No, es que ya por eso tiene hijos. Ya les pregunto a ellos, ve, Julito, ¿cómo se hace? Diana, ¿cómo se activa el Hey Siri? Fui a yo el Hey Siri, yo no sé si yo... O sea, obviamente mi inglés no es así, va. Ajá. Pero la Alexa, Alexa, ¡pum! Y Hey Siri. Hey Siri. Mira. Va. Al fin, ahí sí. Pero me cuesta que me entienda. Ahí está el gringo, te dice. Es que lo tenés seteado en español. ¿Cómo es en español? Oye, Siri. ¿Qué pasó, no sé, Siri? ¿Qué pasó, Siri? ¿Qué van a hacer? Pasó, mamor. ¡Pip! ¡Mamor! Y la tuya, la de ti, la de Omar, todas responden. Igual, bueno, noticias. Mamor. Mandaron la foto del lobo para la serie de Krypton. Nombre, lobo. Ahí está. Ah, no, ese, espérate, lobo. Ese es el lobo. Ese es el cazador de lobos. Es el... Bueno, el Mandalorian. ¡Ah, no! Va, el lobo. Loborian. ¿Que está chido? ¿Está bien cómic? Está viendo la foto que tengo acá en la pantalla. Y que pide la otra. Está bien comic accurate, solo sí, que no sé qué tanto esa calavera que tiene justo en la cabecita. Ah, el dispensador. Uh-huh. El dispensador de pez. Ahí está, penis. De herpes. De herpes. Y galáctica. Este tipo, el actor es Emmett J. Scanlan, que hizo de Jim Corrigan en la serie Constantine, por cierto. Ah. Pero aquí como que le dijeron, vaya a hacer pesas, porque en Constantine era un chamaco normal, ¿verdad? Hasta medio seco se ve. Sigue siendo seco, eso es puro maquillaje. Es pintura, le han hecho las sombritas y los six-pack. Pues está bien, todo chuco se ve el boss. No sé si siempre va a hacerlo. Pero de... así debe ser, así es comic accurate. Sí, sí, sí. No sé qué rol va a tener ahí, si necesitamos al sensei que nos cuente qué ha pasado. ¿En dónde va a salir? En Krypton. O sea, que este es, va a aparecer dándose verga con el abuelo de Superman, imagínate. Abuela. O sea, que este tipo, ahí está. Otro, bueno, la otra noticia es el tráiler de Harley Quinn. Ah, no. Voy a ponerle otra foto. Ah. De Mandalorian, ahí está, ya anunciaron. Esta es la serie que habían planeado, la serie en vivo de Star Wars, que va a estar después de episodio 6 y antes de episodio 7, ¿verdad? Sí. Entre la caída del Imperio y el resurgimiento del New Order. Y bueno, es Mandalorian, solo que le quitaron la antenita. Y supuestamente, ¿te acuerdas que estábamos hablando el fin de semana? Uh-huh. De que quién iba a ser, y entonces no, que ese es, bueno, que habían más Mandalorian. Un secreto. Pero no, dicen que es un Lone Gunman. Uh-huh. O sea, okay, que uno que ha quedado por allá. Chamaco, que sacó su traje y de darse verga. A saber si se puso traje o si de veras es Mandalorian. Igual que Popa. Que te estaban diciendo de que podía ser mujer. No, pero ahí no aparece nada, mujer. La puta, si es la... Ah, la Gwendolyn Christie. Gwendolina. A ver. Pero bueno, la cosa es que ya dijeron que va a tener una... ya anunciaron varios de los directores rotativos que va a tener la serie. Va a estar Jon Favreau, va a estar Taika... Pero él no va a dirigir ninguno. Bueno, Favreau va a ser el showrunner. Él es el showrunner y es productor, no, creo. Pero ya la noticia sí era. Ya dijo que él no. Un episodio, él no lo va a dirigir. Ajá. Chispa. Bueno, creo que sí va a estar Bryce, en el writing. La Bryce Howard, la hija de Tom Howard. Ya sé, yo no sabía que no sé era directora. Pero... era la que salía corriendo en tacones. En Jurassic World. En la noticia mencionaban unas películas, que algo que ella había dirigido. No sé si películas, televisión o qué, pero sí, sorpresa sí, sí, para mí. Y ella fue la Mary Jane en Amazing Spider-Man 3. No Mary Jane, la Gwen Stacy. Ah, ah, okay. Ella fue Gwen Stacy. Piché, no me acuerdo quién salió. Sí, que salía Rubia City y perrito. Uh-huh. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, Taika Waititi, ya dijeron. ¿Qué más? Vale, Boba tirando una piedra y le va a caer en la cara. Sí, está bien. Pero si no es Boba Fett, es el Mandalorian. Yo lo voy a decir Boba. No, fíjate que se llama Boba. Yo prefiero. Bob. Yo prefiero que no sea Boba Fett. No, pues sí. Porque así como van los tiempos. Van a decir, es Boba Fett, y de repente... No, este es el hermano. Boba Fett, no. Boba Fett, y nunca habíamos dicho que Boba Fett es gay. Como una mierda así, no, que lo mata. Cagar el personaje. Entonces mejor agarren otro, déjennos a Boba Fett ahí, que tengamos... Ahí en la panza del Sarlacc. Que tengamos nuestra fantasía de cómo es Boba Fett. Era bien machito. Estar digiriéndose ahí dentro del Sarlacc. Deja ver otra noticia. Bueno, ya salió el primer... trailer para el show animado que va a salir en DC United, o DC Universe, perdón, de Harley Quinn. Ya. Yeah. Salió ahí... Es el animador, ¿no? Animado, un show animado. La Kaylee Cuoco, la de Big Bang Theory, va a ser la voz de Harley Quinn. Se ve chistosa. Por lo menos se escucha chistoso. Sí, se ve simpático. Pues se ve que va a tener bastante humor. Es más, la voz de Batman creo que es el mismo que hizo Batman en Brave and the Bold. Se ve bien similar. No es Conroy. No, ¿verdad? Conroy era el original. No, ese era... La serie animada. El de Brave and the Bold, no me acuerdo el nombre del tipo, pero era salía en The Drew Carey Show. Era un papá. Drew. No. Carey. Drew o solo Carey. Solo eso sabes. Solo esos dos te puedes. Sí. Sí, bueno. Okay. De ahí, bueno, para la película Birds of Prey, la que supuestamente va a llevar a Margot Robbie, esa ya anunciaron más gente que va a salir en el elenco. Las primeras que anunciaron fueron Mary Elizabeth Winstead, que era la de la novia de Scott Pilgrim. ¿Cómo se llamaba? Ramona. Sí, la Ramona. Mis respetos. Esa y la esposa de Abraham Lincoln. En Abraham Lincoln, Casa de Vampiros. Dietrich Bader. Es el que va a ser la voz ¿De qué? De Batman. Ese, cabrón. Este. Dietrich. Pues sí. De ahí, Journey. Espérate. Ella fue, decís. La esposa de Abraham Lincoln. En Casa de Vampiros. ¿Y qué papel va a ser? Ella va a ser The Huntress. Bien guapo, ¿sabes? La Huntress. Pero espérate, también es la que salió en Scott Pilgrim. ¿Hace cuánto fue? De años. Ya unos 12 tendrá. En Cloverfield Lane, ¿verdad? Sí, eso también. Y ahí salía igualita que la Ramona. Sí. Parecía que la Ramona iba a just y cayó. Es que también es medio tragaños. Era la hija de Bruce Willis. Sí, es lo que ahí sí estaba bien. Es lo que te iba a decir, que ya deben andar pateando los 40. No. No están señora. No. Busca ahí a la María Elizabeth. Este quiere que todos tengan. Sí, a todos los bebés. ¿María Elizabeth qué? Winstead. De ahí, Journey Smollett Bell, que jamás lo había oído antes, es Canario Negro. Ok. Y de ahí, esta Rosie Pérez va a ser. ¿Cómo suena ella? La René Montoya. Ella nació en el 84. Sí. Tiene 33 años. 33, no, está bien. Retiro lo dicho. Bueno, pues sí, la René Montoya, pero no sé si va a salir. No especifica. Hizo bien de bichita el papel de Ramón. Si va a ser como The Question, o si solo se va a quedar como René Montoya. Pero esta sí está betarrona, porque esta fue la que salió en White Men Can't Jump. ¡Pum! Y esa tiene años, papá. Y era la mamá del White Man. Sí, sí. No, era la latina girlfriend del White Man. Uh-huh. De ahí, ¿qué más? Salió un trailer de Bullseye, de Daredevil, de la temporada 3. De lo que hice en Netflix. Y sale Bullseye. Ya... Bien, la noticia que decía que salía Bullseye, pero no lo quise ver. Dije, ya me vendieron esa serie, o sea, yo sé que la voy a ver. No es necesario. Bueno, sí. Pero si no le han vendido la serie, están todavía pensando si ver la tercera temporada de Daredevil. Ahí está, sale Bullseye. Supuestamente se pone el traje de Daredevil, empieza a matar a Mara para incriminarlo. A ver, la puta, ya no conté, cabrón, ya me dijiste quién va a hacerlo. Por eso es que se pone el traje negro otra vez. De ahí, bueno, una noticia, anunciaron que Mike Morhaime, que era el presidente de Blizzard, que era el que hacía los juegos de Warcraft, el StarCraft, StarCraft sobre todo. Diablo, todos esos. Uh-huh. Sí. El Queso Craft. Él ya no va a ser presidente, él va a pasar como consultor de Blizzard, efectivo. Va a ganar más plata. Ya no va a ser ni mierda y va a ganar más plata. Sí. O sea, solo... Siguen haciendo lo que estaba haciendo yo y van a ser pisto. Y queda otro chavo que se llama Jay Allen Brack. Brack. Sí. Según tengo entendido, bueno, no sé, no, Brack no era el que empezó la compañía, era... Él fue él con otra mara. Fue Brack. Fue Morhaime. No, Morhaime y otra mara. Y el otro que ya se retiró también el año antepasado, el barbudo. Pero ese no era más como creativo. Él era el que hacía todas las historias, el que hacía todo el lore de los juegos. Era... Ah, me olvidó. Ah, ese. Sí. Cuando estaban haciendo Warcraft, de que él en las tarjetas de crédito tenía que hacer la planilla, pues, porque o sea, le pagaba la madre. Le pagaba a la gente. Se engüevaba. Se endeudaba. Por cierto, hay una parte nueva en el juego anterior, en el juego Legión, que fue la expansión anterior. hay una zona que se llama Stormheim, y ahí hay un pueblito Morheim. Chiquito que se llama Morheim, y hay una estatua de él. No. Entonces está, y un orco feo así todo. No. Es un humano. Un humano que estaba ahí. Y como Vaikrul. Ok. Entonces, y esa zona está, hay un montón de Morlocks ahí, entonces tenés que limpiar de Morlocks y llegas de repente ahí a Morheim y encontrás la estatua del chavo y puedes leer ahí una cosa, ¿por qué él hizo tanto por nuestra gente? Y que no sé qué, que no sé cuánto. Y no nos paga, maldito. Un honor ahí, chivirco. Él nos paga con las de crédito por quedarse con las millas. Sí. Por cierto, hay otra, en la expansión nueva, hay una zona bien bonita con unos rolling hills y agüita y un riguito, riachuelo, como un meadow bien bonito. Y ahí de repente encontrás a un hunter que se llama, no me acuerdo si es Hunter... Ex-Hunter. No, Hunter Christopher, que está sentado así. Y después hay un tigre... Hay un oso, hay un cerdo, y hay un asno. Pero todos muertos. No. Un animalito. Ahí está todo alrededor del chavo. Un cazador, pues. Pues sí. Y hay una casita de palitos. De palitos así. Y un asno. Y solo están sentados. No puedes ni hablar con ellos, sino que solo están ahí sentados entre ellos hablando. Y vos como que, puy, aquí qué onda. Y en el centro hay un cofre que sí lo puedes dar clic y te da resources. Pero okay. Sí, bien chivo. Bueno, se acordarán de la noticia de que la empresa esta, Telltale Games... Había cerrado y mandado a la mierda todo. Ajá, y que los mandó a la mierda de forma inceremoniosa. Uh-huh. La cosa es que había dejado el juego, la serie de juegos de Walking Dead, que supuestamente iban a ser 4 juegos. Oh, no. Lo habían dejado a la mitad. Salió el segundo juego y ahí fue que cerraron la empresa. Entonces, supuestamente, la parte 3 estaba ya casi terminada. Solo faltaba que fuera así a los que publiquen, así como que pasos finales, así de retoques. Y el cuarto ya estaba bastante avanzado. Es que acordate que esos eran capítulos. Ah. Prepagás, prácticamente. Entonces, supuestamente, ya anunciaron que entraron a un acuerdo con la empresa Skybound, que esta es la empresa productora propiedad de Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, que él es el que produce, bueno, está involucrado en la producción de la serie de televisión, el que maneja las propiedades de parte de Robert Kirkman. Entonces, supuestamente estos ya se metieron, la idea es que van a recontratar a la mara que estaba involucrada en el juego, Telltale, para que terminen las dos partes que faltan, que ya van bastante caminadas. Entonces, sí, por lo menos van a poder terminar esa... Y van a contratar al pobre dicho que una semana lo vi. Espero que sí. Por lo menos para que encuentre dónde mudarse o algún otro trabajo entre medio. Pero sí, por lo menos ese grupo... Porque tenían varios juegos en desarrollo. Entonces, imagino que los del equipo de Walking Dead... ellos van a tener algún... Por lo menos. Algún pistillo extra, pues. ¡Ojalá! De ahí, bueno, anunció la DC que va a hacer un relanzamiento de Young Justice. Va a haber una línea de cómics un poco más para niños. ¿Adolescentes? Sí, que se llama Wonder Comics. Que va a ser varios títulos, incluyendo uno que se llama Naomi, que va a ser una heroína nueva. Que va a escribir, co-escribir Brian Michael Bendis. De ahí va a salir una serie de los gemelos fantásticos. Oh, los Wonder Twins. Bueno. O sea, la gemela del poder útil que se transforma en cualquier animal y el otro que en un cubo de hielo ya estuvo. Ojalá que le den un otro giro al poder para que sea más interesante. De ahí está que Dial... maten a uno de los gemelos en el primer. El poder original del era objetos o agua, diferente forma de agua. Era agua. Es agua, pero usualmente decía hielo, pero en forma de, o sea, el hielo en forma de agua. En una forma de agua. O sea, alicate de hielo. Ajá. Creo que en algo de Saturday Night Live habían hecho un sketch del chavo y él era, conviértame en la forma de un asiento de bicicleta de hielo para ok. Mira. Y la hermana, puta. Sí, ese es cómic, ¿verdad? Pero si lo escribe el que estaba escribiendo Legends of Tomorrow, uh-huh. va a ser, ay, ahora los gemelos fantásticos que tienen que tocar sus anillos para el poder, vamos a mandar uno para acá y el otro para acá. Ah, sí, claro. Uno que se vaya al principio del tiempo y otro al final. Bueno, y también va a salir esta serie Dial H for Hero, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. De que era que tenía un dial y que apretaba y salía un héroe random. Pero en esta, por lo menos en la imagen, se ve que está literalmente con un teléfono de esos de... O sea, que no sé qué onda esa reimaginación. Y le sale el profesor, el cavernícola. El capitán. Capitán, el profesor. El profesor, que verdad. Oh, ya yo, le bajé de castigo. Yo a hacer fuego, yo a ser científico prehistórico. Y el que va a escribir la serie Young Justice va a ser Bendis, con arte de Patrick Gleason, que no sé cómo va a tener tiempo Patrick Gleason, porque es el que está con Superman. Con Superman, cabal. Me pareció raro que trajeran el look de Superboy de los 90s. Igual Impulse, igual y Tim Drake. Mira, me gusta que van a utilizar a Impulse otra vez porque no lo habían utilizado. Sí, está muy bien. Me gusta la noticia de Tim Drake porque lo tuvieron muerto como un año, hace año y medio. Supuestamente muerto, pero lo había atrapado. Sí, pero estaba muerto quién. Tim Drake, sí. Prácticamente. ¿Y Ken Connor es? Connor Kent. Uh-huh. Me encanta que lo vuelvan a ocupar el clon de Superman. Estaba en Titans, me acuerdo. Estuvo en Titans un tiempo. Fíjate, es que desde el New 52 se había muerto. Y el Robin andaba viendo cómo lo volvía a clonar. Ah, no, pero ahí me quedé. Pre-Flashpoint, uh-huh. Todo sí. Eso. Post-Flashpoint, él empezó en el equipo de Titans. Ah, sí, Titans. Okay. Y de ahí pues anduvo rebotando por varios lados y... Pero han puesto a Bendis como curador de la del imprint completo. O sea, no a escribir los otros tres títulos, pero como que ahí va a supervisar de alguna forma. Bueno, sí, el Superboy actual es el... ¿Cómo se llama? Jonathan. Ajá, Jonathan. Ajá, es cierto, es el Superboy. El hijo de... Puto, se van a tener Young Justice y Younger Justice, porque están los Super Sons. Que ese es Damian y Jonathan Kent. ¿Y ese sí es hijo? ¿Cuál? ¿Damian o Jonathan? Jonathan. Sí, es hijo. Sí. Y de la... Con la Luisa, ¿no? ¿Cómo la aguantó? Luisa. Bueno, ahí están preguntando que qué nos pareció el tráiler de Aquaman, que salió ahí uno de 5 minutos. No lo vi. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Pues mira, yo lo que les estaba poniendo en el chat era que a pesar de que es de 5 minutos, o sea, bastante, se ve un montón, pero no revela mucho. O sea, así tiene que ser los trailers. Ajá, o sea, se ve una persecución, pero no ves cómo empieza, cómo termina. O sea, no, sino que parte de la persecución ves que están así buscando en un templo algo. Pero no te dicen qué o por qué. No como la escena post-crédito de Venom. Ah, no. pero fue chivo, fíjate. O sea, se ve una pelea con Black Manta que el traje y todo así, los rayos y todos los poderes. Y hasta los henchmen así se ven todos chivazos. Buena acción. Están peleando en el desierto. O sea, como un solazo así, colores brillantes. Una cosa bien distinta, uh-huh. Pues. Para la DC. Y se ve chiva, fíjate. Realmente se ve que va a estar buena la película. Fíjate hay varias tomas de Atlantis muy buenas también. Se ve súper elaborado. Yo ahí hago exactamente el mismo comentario. Ya me vendieron la película. La voy a ir a ver. No necesito ver otro trailer. Vale. Pero sí, se ve bien. Eso ahora sí. Que me digan. Aquí sale la mera MVP. Se ve bien. Se ve bien la mera. Ahí sí, la idea. A ver. Lo que sí, el Aquaman no sé qué tanto te va a quedar bien porque sí... Tira bastante chistecitos, así es como que en la escena de acción y después, ¡wow! ¡That was awesome! Fíjate que Aquaman no es un personaje que yo. ¡Ah, qué problema Aquaman! Pero entonces. Es que él tiene que ser así. No le tengo como ese estereotipo de cómo tiene que ser. Uh-huh. Y quiera que no, así fue en Liga de la Justicia. Sí, pues sí. Entonces, o sea, están continuando el personaje. Exactamente. Entonces. Uh-huh. ¿Qué es lo que puta no hicieron con Thor? Thor te lo habían puesto todo chivazo y después todo chistoso. Mm. Y es que no, ahí no me molesta. Va a invitar a Taika Waititi y le va a hacer serio. Solo por llevar la contraria. Sí, sí. ¿Cuál fue el otro tráiler que salió? Salió un vergo. Salió el de Sabrina, las aventuras. Chilling Adventures. Que están haciendo el pacto satánico con Satán. Te conté del trailer que había salido antes, pero que volvió a salir creo que uno más elaborado. Y ese sí lo vi, el de El de Mortal Engines. Ah, ese no lo vi, ese último. ¿Eh? Y pues no te conté cómo lo busqué. No, no. Que yo, ah, sí, sea, creo que sí, pero dale. Que paloma los algoritmos, porque le di un chero, ay, mira, te voy a hacer este trailer, esta película. ¿Y cómo se llamaba, vio? ¿Cómo se llamaba? Deadly Machines. Deadly Machines se llamaba. Y yo, ok, en YouTube, ¿verdad? Deadly. Y me pone Deadly Machines trailer. Y yo, ah, aquí está, Deadly Machines trailer. Mortal Engines. Y yo, puta, qué paloma. No, o sea, está mal. Casi, pero... pero es que no, no, o sea, ni... Hay veces que querés buscar algo y en vez de poner esquina, pones esquine y ya no te da ni mierda por una letrita que fallaste. otro que salió es el tráiler de Good Omens. Ah, es cierto. Muy bueno. Es que habían puesto otro ver, güey. El de Spider-Man Into the Spider-Verse. Uno salió. Mira, aclárame esa película... Es Sony, ¿verdad? Sí. Al parecer. ¿Y Marvel qué tanta interferencia tendrá ahí? Nada. Fíjate que ahí puede ser que el contrato que tienen con Tom Holland y Spider-Man en el universo MCU sea solo película. O sea, que sea bien específico. Mire, live action, ahí solo se lo vamos a dar a Marvel por tanto tiempo, bla, bla. Todo lo demás, Sony. Uh-huh. Podría ser, pero ahí sí depende de cómo está. Lo voy a buscar, fíjate. ¿Cómo están esos acuerdos? Es que los trailers se ven demasiado buenos para que sea Sony están a los. Es buenísimo los trailers. Bueno, tal vez adelantando a la movie. Ajá. La escena post créditos, la última escena post créditos, porque habían dos. De Poison. De Poison Ivy, no, perdón, de Venom. Es una escena extendida de Into the Spider-Verse y se ve buena. Es una. Un trozo de escena. Eso, y se ve buena. Pues, se o sea, ve una acción y color y el movimiento, todo eso se ve muy, muy bueno. Y les digo, así como les dije yo el sábado, yo estoy jugando Spider-Man. Para variar, lo llevo lento, pero lo estoy gozando. Pero estoy seguro. Pero quiero un juego de Spider-Man con esa gráfica de esa película. Sí, que se ve muy bueno. Aquí vi, fíjate que anunciaron un nuevo libro de Star Wars, una novela canon, de más está decir, del Escuadrón Alfabeto. Va a ser un escuadrón de pilotos rebeldes después del retorno del Jedi, donde van a mezclar naves U-Wing, X-Wing, Y-B, and A-Wings. Yo pensé que me iba a salir después con el Conde de Contra. Son como 6 tipos de naves diferentes y su misión es cazar el equivalente de nazis imperiales. Mm. Que el imperio no son nazis. No, técnicamente no, nunca les dan ese nombre, pero es la descripción que dan acá. Y se ve bien interesante, fíjate. Ah, no hablamos del servicio streaming de Xbox. ¿Y qué es eso? No sé. Que se llama xCloud. xCloud. McCloud. Y sus amigos. Peca ahí, salchicha. Entonces, cuando lo arranqué, va a ser una imagen de un bicho con la boca así. dice que lo están en pruebas y que lo van a abrir a pruebas para el público el próximo año. Que este servicio va a permitir que streamees juegos, o sea, que jugues juegos, pero streameados. Uh-huh. A través de computadoras, teléfonos y tablets. Entonces, no especifica y no he entendido si, ¿qué onda? Vas a tener tu Xbox con tus juegos y eso te va a permitir streamear a los otros lados. Uh-huh. O si va a haber un servicio xCloud en Microsoft, así que vos vas a entrar y que vas a comprar tus juegos ahí y que vas a decir, va, yo compré esta lista de juegos, son los que puedo accesar y que de ahí los vas a poder usar, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería? Está interesante. Hay varios que están hablando de eso. Ahí mencionan Project Stream, que es de Google, que también va a permitir eso. Y eso va a estar en Chrome. Va a estar en Google. No, va a estar en Google Plus. Por cierto, hoy muere. Y el que vos decías de PlayStation, no sé si buscaste el... Ah, no. No, pero es que sea ya tiene ratos. Bueno, el Assassin's Creed Odyssey es el que va a estar disponible, con el que van a hacer el beta testing de Google Chrome. El beta test build. Sí. Uh-huh. De juegos AAA. AAA. Triple X. Triple A. O sea, esos son de consolas normalmente. Si el Triple X es para adulto, el Triple A es para niñitos, para niños, para super 5 para abajo. Pero es la idea es que vas a poder jugar un juego de así de consola desde cualquier aparato que pueda tener Google Chrome. Y lo único que vas a necesitar es conectar un game controller, dicen, porque no es con mouse y teclado, sino que vas a tener que ocupar un game controller, como que esa es la lógica que ellos han ocupado para... ¿Y si solo lo que tengo es un game controller de Atari? No se puede. No, para el PC Master Race. Y necesitas... la otra cosa que necesitas es una conexión de por lo menos 25 megabits. Por lo menos. O sea, es súper amplio, de amplia diseminación esto. Sí. Y la otra cosa, perdón, esto es solamente beta testing ahorita y no va a haber una versión así como que... O sea, es tipo Google Glass, de que salió el prototipo y ya no... Cabal. Está viendo, salió un tráiler de Star Trek Discovery, la temporada 2. Sale Spock, con barbudo y bigotudo. O sea, que ese es el Evil Spock. El Evil Spock. Ajá, tendría que ser. Pues, han estado con el Mirror Universe ahí, podría ser. Sí. Vos sabés que en el universo Evil, si tienen barba... No existen las razones. ¿Yo los noviembres? Sí. Evil Bittman. Marvel anunció también un segundo título de Conan. ¿Van en serio? ¿Van a sacar Savage War of Conan? El próximo año. Solo le quitaron a Dark Horse el título, sino que van a explotarlo. Anunciaron también una aplicación para el Nintendo Switch para leer cómics. Que de por sí no tiene, solo tiene juegos, tiene bien pocas aplicaciones extras, pero está interesante que se vean cómics. Inicialmente van a tener solo de Dark Horse y IDW, aún no tienen Marvel y DC esos. Pero no son esos motion comics, más ser cómics. Los de Dark Horse ahorita, yes. ¿Por qué les quitaron todas las licencias? Tom King, escritor de Héroes en Crisis, le preguntaron, ay, mira, ¿y qué pasó con los muertos? ¿Están muertos? ¿Se van a quedar muertos? Sí, están muertos y sí, se van a quedar muertos. En mi serie no estoy reviviendo a nadie. Eso no quiere decir que no lo revivan después, a la primera oportunidad, pero parece que va más en serio de lo que yo había considerado. Y los shows de Arrowverse, mañana martes comienza el primero, la temporada que sería 5 de Flash. Y comienza Black Lightning, segunda temporada. El miércoles Riverdale. El domingo Superman. ¿Y Supergirl? Nuevas temporadas. Movieron Supergirl a domingo, lo cual huele mal. Es peor el viernes en la noche. Ese es el dedicatoria a muerte para un show. Pero el domingo no es tan malo. El lunes de la próxima semana va Arrow, que para mí es el que más estoy esperando, que va a comenzar en prisión. Y hasta la siguiente semana sería Leyendas del Mañana con Constantine como parte del equipo. Hey, nice. Luchando hoy contra cosas sobrenaturales, todo el equipo. Toda la temporada, supuestamente. Mira, ¿por qué decís? Arrow. Me acuerdo una vez que... ¿Te acordás cuando iba a salir un luchador de... Que valga la redundancia, de lucha libre? Uh-huh. Que salió de malo en Arrow. Uh-huh. Que parte de la propaganda que hicieron fue que el actor de Arrow estaba viendo una pelea de este bicho. Y así como que sí fue improvisado, pero es lo más actuado que mandó a hacer. Después de que terminó la pelea y el hijo puta lo había pasado puteando toda la pelea, salió corriendo el Arrow, se saltó y se metió en el ring. Y se empezaron a dar. De veras, no sabía. Y estuvo bien chido, busca eso en YouTube, bien chido. Ahorita que haces, que lo mencionaste, me acordé de eso. Porque no sé si saben y si alguien es y perdón que me salga de los temas, el despije que se armó en la pelea de UFC el sábado. No, dale. ¡Come mierda! Mira, la pelea. Ajá. Y es típico uno de los que es bueno y todo, pero es todo altanero, todo de los que chunguea a los otros y todo. ¿Verdad? Pero solo ha perdido una vez. Este hijo de puta me le zampó una pijada, cabrón. Pero le zampó una pijada el cabrón. Pero bueno, es que lo pijó. Lo dejó tirado. Y solo ves que ganó. Sale corriendo el ganador. Se salta del... Pues ahí no hay un octágono alto. Se salta el octágono y se va a darle verga al equipo del que le acaba de dar verga. O sea, el ganador. Y ahí se empiezan a meter la gente, se mete el equipo de otro puta a darle verga al que le había dado verga ya, o sea, al vergueado. Mirá, se armó de pie. Sí, decían, porque con este luchador ya se habían puteado de antes. Es que después y se habían peleado bien en un parqueo. Así, ¿no? hay una toma, yo no sabía de que el que pijaron, o sea, el que perdió la pelea. El Conor McGregor. Sale corriendo y como que le avienta algo a un bus, a donde adentro iban todos ellos, y creo que jodió a alguien. Wow. O sea, a alguien que terminó en el hospital. Sí, creo que hasta lo llegaron a enjuiciar, porque eso no fue como que parte de la promoción. Así tipo los WWE, que las peleas son bien actuadas. Sino que aquí, la verdad es que lo que decía la mara puta, todo el equipo de Conor McGregor tratando de darle duro al peleador. Ajá. Y ahora el peleador le da duro a todo el equipo. ¡Wow! Y la última, Ridley Scott anunció que va a hacer una serie de ciencia ficción, educado por lobos o algo así, o criado por lobos, que es... No, de lobo ya hablamos. No, este es otro lobo. Y más chulo. Y lo peor es que no son lobos, son dos androides que crían a un humano en otro planeta. Okay. En otro planeta, y que de repente hay una colonización de humanos y llegan a arruinar ese paraíso. Ah, es Avatar, pero con lobos. Y que no son lobos, son Avalobos. Avalobos. Avalobos. Están preguntando si vimos Doctor Who. ¡Sí! Yeah. Pasemos al tema. Pasemos al tema de... Perdón, patapón, patapón, patapón, patapón. Demasiado exacto esa versión. Señoras y señores, vimos Doctor Who y quiero decir que yo estoy feliz con la doctora. ¿Sí? Me cayó bien. Mira, yo entré a ese episodio diciendo... Aquí estoy. Yo empecé a ver Doctor Who con Matt Smith. De la buena actuación que yo vi que estaba haciendo Matt Smith, que me clavé y empecé a ver la de Tennant. Temporadas atrás. Por la Amy Pond. Fíjate que esa fue buena sorpresa, pero empecé a verla porque me llamó la atención. Un bonus. Entonces, yo siempre estoy entre huepuya. Entre esos dos, entre Tennant y Matt Smith, yo no sé quién para mí es el mejor doctor. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando cambiaron a Capaldi, que fue realmente el primer cambio que yo sufrí en vivo. Uh-huh. Y no me gustó Capaldi. Ahora con esta yo dije, bueno, no voy convencido, voy cero expectativas, convénzanme. Uh-huh. Y realmente el primer episodio estuvo bueno. Ahí están diciendo, ahí no hubo intro. Me gustó. Porque está perdido el TARDIS. Fíjate que yo por un momento pensé que la amalgama o cualquiera de los dos seres que estaban apareciendo, que era la TARDIS que se estaba formando. Ah, vos decís el Kiss gigante, que es azul era. Yo pensé el chocolate ese, ahí va a salir la TARDIS. ¿Y después qué era? El Hershey Kiss. O son pedazos de la TARDIS que se van, no sé, entonces... No, sí. Yo pensé que tal vez la hayan durante el episodio, pero lo dejaron pendiente. Primera, ¿raro que se quede así en cliffhanger? ¿Será que eso va a ser como que algo de todo el primer de primer season? Eso de que, bueno, no hemos encontrado la TARDIS y eso se va a tardar. No, ojalá que no. La, para mí, TARDIS tiene que ser un personaje. Eso creo que lo hicieron en una de las temporadas viejas. De que querían restringir al doctor a la Tierra. Una pero cosa dicen así. Que aún es así ahí, como aburrido. Pero aún ahí, o sea, quizás la TARDIS no... No iba a otros mundos. No iba a otro mundo, pero entraba y salía la TARDIS en todos los episodios, según algo que yo leí. Claro, pero sí, no creo que lo limiten tanto. Pero sí me gustó la actuación, el episodio, la historia era bien... No era así, épica invasión, sino que era una pelea con un alien baboso ahí. Pero tenía buen misterio. Buen nivel. Mira, dejemos de paja. Yo estaba clavado en ver si la fulana convencía como doctora. Y me alegra decir que se comporta lo suficientemente loony para recordarme los buenos tiempos del doctor. Uh-huh. Se aleja un montón de Capaldi, de cómo actuaba él. Y lo único que me quedé a la expectativa y que aún tengo que ver otro episodio es que no recupera toda su memoria, sino que hasta el final. Y entonces la forma que actúe bien insegura. No se comporta como el doctor Chivazo, que está seguro de sus planes. Hasta el final, pero... Hasta el final, pero fue, para mi gusto, muy poquito. Entonces, quiero verlo aún pero cómo lo hace. No me molestó eso que no sabía todo. Pues. Yo sé que No lo podía saber todo porque está terminando aún la transformación. Mira, y la... ¿Cómo se llama? La cuando está en el sofá del negrito. Que ha colapsado. Entonces, y la tiene ahí acostada. Y que está brillando. Ah, que está brillando y de repente sale una lucecita. Ajá. Y la lucecita se va. Sí. Eso nunca había pasado. Bueno, siempre. O sea... No, pero esta se hizo una... O sea, antes se había visto un como vaporcito. Ajá. Pero aquí se hace una lucecita, así una... Ah, no me fui. Mira, eso no me acuerdo si salía vapor o qué antes. De los compañeros, me preocupa el viejito. Se van a correr mucho. Sí, ese me... Es el que se va a quedar siempre en la tarde cuidándola. O... Se ve que va a ser el escéptico, tal vez. El más... El que va a haber que convencer. El que no crea en nada, pero ahora va a creer en todo. La policía me cayó bien. Sí, sí. También el otro. El otro, el negrito, también, pero él... Sí, lástima la doña. La doña. Sí, bien sin sentido. No me la esperaba, fíjate. Ajá, pero a eso, andar con la familia. El dúo geriátrico encima en esas aventuras, no, dije ya. No, estaba tan acabada la doña. Pero es que no me lo iba a creer que anduviera corriendo en todo el episodio con los otros. Uh-huh. Bueno, pero... ¿Qué tal? Tiene un buen inicio, siento yo. Sí, yo creo que ha empezado bien. A mi hijo, que estaba bien escéptico de que iba a haber una doctora en vez de doctor, quedó satisfecho. Yo lo vi contento y me dijo... Está mejor que el viejito. Sí. Está mejor que el viejito, definitivamente. Y te gana, la chava tiene una winning smile. Me llegó el hecho de que no, Sonic. Siempre empiezan. No me acuerdo qué le pasó al Sonic. Pero saber, se le perdió. Pero que hiciera ella el Sonic. Eso está mucha paja. O sea, fíjate que yo eso pensé. Primero yo, puta, mucha paja que lo haga, pero... Está en un taller. Pero fíjate, un montón de equipos. A mí me hubiera gustado. No fue tan sacado de la manga. ¿Verdad? Me hubiera gustado que vaya. Hice un Sonic, pero con la tecnología que tengo aquí disponible también. Ah, sí, con una maleta, cabrón. Y que mira, hubiera sido mejor. En una de esas toman un carrito, sí. Aparece un circuito integrado con un chip puesto ahí. No, uno, mucha paja. Y cuando terminó, qué volado más feo. Espero que el. Que encuentra la tarde rápido y se... ¿No? Ese es el nuevo. O sea, sé que es el del primer episodio. No, ya hicieron el juguete. Ya está el juguete que puedes comprar en la tienda BBC. Y vibra. Sí, sí. Y la forma es bien... Sí, es bien orgánica. Pero sí me hubiera gustado eso. Para alcanzar esos lugares difíciles. Tengo mi Sonic hechizo y aquí está una gran mierda y después que salga el oficial, digamos. Sea la misma o que le dice a la TARDIS forma, pero... no, más maletón, pero yo pensé que era con respecto ya entrando al TARDIS, hoy sí, ahí dame mi o que el TARDIS le dice, mira, aquí tengo el nuevo, hazle un upgrade y el TARDIS se lo pule. Y me gustó el comentario que hace una de esas. Y tenía hace mucho tiempo en no comprar ropa de mujer. Como reconociendo, ¿nunca? No es la primera vez que... No, si ya se saben todas las transformaciones. ¿Qué? Sí, la verdad que sí. Entonces, esta es la primera vez que compro ropa de mujer. A menos que haya sido travesti en... ropa para alguien. Ah, bueno, sí. No sabemos cuántas veces había regenerado antes de que era el viejito que estaba. Es cierto, es que se las iban contando. Se las iban contando. Era la primera, la segunda y tenía el tope de 11. Uh-huh. Sí, pero hace esa mención. No sé en qué tan explícito. O compraba ropa para las compañías. Ah, también. All right. Señoras y señores, continuamos con un... era un cómic leído esta semana, pero no es un cómic. No, vamos a hablar de la muerte de Superman. Oh. La película que sacaron ya hace como 2 meses. Totalmente. Y no la habíamos conversado. Versión animada. Esta es la versión animada. Película de DC Warner. Con muchos ánimos, matamos a Superman. ¿Qué es lo que le llega a hacer la DC? Sí. Si se dan cuenta, este es solo para señalar de que están ocupando el diseño... post-52, sin calzoncillo rojo por fuera. El cuellito arriba con la, se le olvidó. La B. O se lo quitó la que está a la par, que es la Lois. Por eso no tiene cara de agüevadito. Sí, es lo que está metiendo en la cartera, los calzoncillos. Se la está guardando. Sí. Y ahí está brava la Lois Lane. Fíjate que no le hicieron tan bonita. La línea de vista está acabando viendo la ingle. Fíjate que el traje rompe con lo tradicional que estamos nosotros acostumbrados, pero no está mal. A mí me gustó. Y la animación en general es buena del, bueno, de la película, me gustó bastante. Sí, fíjate que las animaciones de estas películas. Eso les iba a preguntar. Bueno. Que yo. ¿Cuál fue la última que intenté ver de estas películas animadas de la DC? Una de salió Batman. Shazam, ya salió. Está Batman en el Japón. No. Dark. Justice League Dark. Ah, Justice League fue Dark. Fue la última que intenté ver. La empecé a ver. Y yo lo siento, pero tengo que comparar la animación con anime. Y entonces. Mira, para animación gringa es. Yo sé, pero te digo, pero bueno. No pude. Okay. Dale, siguiente. Ya el anime se cagó de mí. Está la escena obligatoria que Superman se lleva a la Lois volando. Se la va volando. Que no sé si en su movimiento de mano súper rápido no se alcanza a ver. Y la Luisa. ¡Ay, ay! Recitando un poema, así. Que yo, que te veré como en la película con Christopher Reeve. Lo interesante es que el romance no es de la Lois con el Superman, sino que, dale, cambio. Ese ya está establecido. No, el romance establecido es con Clark, el compañero de ¿cómo que pierde periodista. Masa muscular de repente cuando es Clark Kent? Mete la panza. Es que la, O sea, de los hombros y todo. Yo creo que es el traje el que es el musculoso. El traje, como aquel que trae. Puro chorizo. Como era el traje de Choromango, el que tenía Rafito. Aquí, no lo incluyo, pero ellos están escondiendo calcetines por todos lados. como Gulp. Están escondiendo a los demás compañeros de la oficina que ellos tienen un gran noviazgo, pero es Clark con la Lois. Y después pero ella ya sabe quién es. Después que aquí no sabe. No, en la película, media película es que le dice. Entonces, nomás se lo jala a una bodeguita, a un closet, y sí. Se lo amontona la Lois. Y hasta el Clark le dice, mira, cada vez que ves a Superman venir bien caliente. Sospecho algo. Y estás de celoso. Y el otro dice, bueno, dale. Al mismo tiempo te dice, hay un meteorito que viene hacia la Tierra... destruye prácticamente en ciencia ficción, sí, un transbordador. Pasa cualquier meteoro a 10 millones de kilómetros. Tiene y le que... pega algo. A todo le pega lo que está. Lo interesante es que el piloto del transbordador es el meteorito. John Jameson. Es James. No, Henshaw. Henshaw, el cyborg. El cyborg Superman. Pero aquí te lo presentan como que es un astronauta y que le estás. No, es que Superman ya me ha venido a salvar, Y no lo salva. Es como hentai. Vaya, comparación. Ya va a llegar. Ya viene. Y se lo pisa el meteorito. Dale. Mientras tanto, en el meteorito, cuando entra la atmósfera y se comienza a quemar, se derrite la piedra y se ve que alguien viene amarrado. Pero no se sabe quién es porque trae un traje de asbesto bien resistente porque aguanta el reintegro. Dale. Mientras tanto, ya cuando cae en la tierra, bueno, realmente cae en el mar, mata Atlantes, mata un tiburón. No, tiburón. Un caballito de mar bien bonito. Entonces, sí, lo vamos a después mandan a la Liga de la Justicia a detenerlo. Escapa a matar a Hawkman, a la Wonder Woman, a Flash, dale. Ese es un comentario que hemos hecho antes, ajá, de que en los cómics, la Liga de la Justicia que había en ese momento, cuando llega Doomsday, es Booster Gold, Blue Beetle, Bloodwing, que dice no mamá, se acuerda. Bloodwing. La Máxima, ¿quién más? Fire, Ice y Guy Gardner, con el anillo amarillo. O sea, una liga que vos decís, ¡ta madre! Entonces, cuando llega Doomsday, solo llega pues, a se repartir verga por todos lados. Aquí sí se da verga contra el A-Team, contra el Detective Marciano, contra Mr. Mario Baracus. ¿Qué lo vas a poner en Sí, los meten en una bodega y ahí empiezan a armar un tanque de latas de soda. Y lo vuelan. Sí, sí. Y por lo menos me di cuenta que Jordan es la voz del Capitán Hammer. Ah, de Nathan Fillion. Pero igual, ¿cómo le ayudan un montón a Doomsday? Sí, porque le ayuda. Tipo Green Lantern no, nunca piensa, bueno, lo voy a aventar al espacio y lo voy a dejar en el espacio. Bueno, lo que si te das cuenta, te establecen que es más fuerte que las construcciones que hace energía. Uh-huh. Él rompe las cosas que le crea. Me parece exagerado que detiene a Flash. Flash le está pegando bastante y una de esas que corriendo súper rápido, el Doomsman calcula y le logra pegar. Mira que se queda pensando. Lo que me pareció exagerado, pero como tú decís, le ayuda. Y obviamente llega el punto que le terminan de quitar el traje que, de protección que lo tenía. Lo chulonea. Lo chulonea y ya es cuando saca todas las púas y es cuando finalmente llega Superman. Lo chulonea y le dan las púas. Sí, porque son varias. Para entonces ya Superman le había... Clark había invitado a la novia que conociera a sus papás. Entonces ya vieron que era serio el asunto. ¿Cuándo fue que cortó con la Mujer Maravilla? Porque en los anteriores había estado con ella. Fíjate que no sé si, sale, pero aquí hay una escena donde la Mujer Maravilla le está dando consejos románticos, tips, y le dice, mira, la Luis. No, la cagaste conmigo por no hacer esto. Entonces, con nosotros fue diferente, pero ella no conoce tu vida secreta, se lo tienes que compartir, que no sé qué. Entonces, y el otro... No le vas a dar razón con todo porque la partí en dos, cabrón. Entonces, yo sí te aguanto, justo pero... le dice Lois, mira, yo soy Superman. Y se pone... Lois le dice que es Superman. Sí, ella es Superman. Oh, esa lo quería bajar. Sí, el twist. Y el Clark está confundido. Sí, él. Que no soy yo. Entonces... ¿Seré yo, señor? Justo ahí le avisan, Doomsday te busca. Entonces ya ¡ay, bien, hijo de puta! Y se va a pelear contra él, dale. ¿Y quién le puso Doomsday en esta? La Lois. En un artículo dice... Hasta escribe un artículo. Sí, le está dando tiempo. Prepárense para el Doomsday, le dice. Y ahí se acabó. Porque no les quiero contar el final. Y se murió en el minuto 75. Y la película es de 74. Oh, my God. Lo interesante es que te presentaron entonces al Cyborg Superman y hay cuatro escenas post-crédito. En una al final sale ya el Cyborg Superman. Mm. Hay otra escena donde se ve que el clon de Superman, el Superboy, Connor, está escapando del laboratorio Lex Luthor. ¿Cuándo es que sale el renacimiento? Porque ya supuestamente es el otro año y se va a llamar El Reino de los Supermen. Ah, que salen los cuatro Supermanes. En esta te mostraron tres. No sé si van a poner cuatro. ¿Salió el Erradicador o Steel? Sale Steel. Sale el Doctor Steel trabajando en... Doctor Steel. ¿Erradicator? ¿El Erradicator? Ese sí puede subir grados. Sí. Y al final sale haciéndose el traje metálico. En una escena post-crédito. Pichín, ajá, cabal. Pichín. All right. Oh. Bueno, señoras y señores, continuamos con un 10 en 10 que ha preparado Tico Man para esta semana. Yes. Adelante. Yes. Le adivinaste. 10 simbiontes. No, fíjate, no. Pues por ahí va. Son seres simbióticos que dan poderes. All right. Ahí está. Entonces el número 1. Bueno. Los Yusang Vong. Bueno. Está el hermano alienígena de James Bond, los Yusang Vong. Sí. Estos son del nuevo orden de Jedis. Estos del universo extendido de Star Wars. Ya ya no existe. Generación cuando era Yasen, Jaina y Ben y todos esos. Estos eran los malos que se estaban dando duro porque el Imperio ya no estaba. Entonces, estos eran unos alienígenas que venían del borde más lejano de la galaxia. Que empezaron a invadir todos los mundos. ¿No es el que estaba amarrado con un juego de video? No. Okay. La cosa es que las armaduras que ocupaban todos los aliens estos eran armaduras vivientes que se llamaban Vondun Crabs o cangrejos Vondun. O sea, tenían crabs los babos. ¡Oh! Entonces, es que esto tenían la coraza tan dura que repelían... tiros de blaster y hasta lightsabers podían deflectar. Pero eran vulnerables a una especie de... No. Jamás sabremos. No. Borrando aquí el archivo. Bueno, el número 2, los Trill en Star Trek. Estos salieron primera vez en Deep Space Nine, que no es la versión porno. Será Deep Space 8. 69. Ahí está. De Julio, por eso le pagan. Deep in the 69. 69. Hasta Trek into the Deep 69. Le dije, mamá, vamos a hablar de esta bicha. La onda es que esa como mugre que tiene en el cuello y en la cabeza, ese es el alien, ¿verdad? Es un como. Se le implantaba al humano y entonces. Y cuando vino El Salvador a bañarse con paste, mi alien. Con jabón de cuche. La onda es que. Eso lo que te permitía era accesar los recuerdos del aliencito ese, o sea, de todos los hosts anteriores, entre otras cosas. Tal vez si me voy a bañar a pulo y agarro un hongo, ahí me da poder. Sale uno de esos. Rapidísimo. Sí, sí, vas a tener todos los recuerdos de los anteriores. Solo rajando, pasaron. Picazones antiguos. Cuando pasaba la toalla aquí. Lo... ¡Oh, my God! Y te da los recuerdos de la toalla. De... ¡No! ¡No! No, ¿quién lo... más se secó y a dónde? Sí, esa, no. Sí, esa toalla blana. Puta. Gimiendo también. La número 3, Spawn. O mejor dicho, bueno, sí, Spawn realmente. Sí. Que está unido a un como demonio que ahí lo describen como un parásito neural. Que se fusiona a Spawn y le da más habilidades y protección, ¿verdad? Que eventualmente al inicio... ¿El traje El traje, sí. Uh-huh. Al inicio Spawn, te acuerdas de que tenía el contador de poder, uh-huh, que aventaba un rayo, plic, le bajaba el contador. Entonces, eventualmente él aprende a usar el traje para conservar energía. Porque el traje, las cadenas y todas las podía usar como armas y cosas así, la capa. Y no gastaba. Y no gastaba energía, porque era la energía del traje. Entonces, sí, es un ser viviente. Que gran funciona. Paja que se inventó McFarlane porque se dio cuenta que lo del contador era babosada. Llevaba por el 12 y ahí va el contador para a la mitad. Para mí que lo del contador, ajá, era chivo, pero después se dio cuenta, no, pues se va a acabar mucho. ¿Y qué voy a hacer? Uh-huh. No, uh-huh, por, a eso me refiero. Para mí fue buena idea, pero no lo supo manejar. Lo quería hacer como que eran los Green Lanterns. La batería. Sí, uh-huh, pero no encontró cómo recargar. Bueno, de ahí están los aliens de Independence Day, que por cierto, trivia, se llaman Harvesters o cosechadores, o por lo menos así le decían en la continuación. Estos eran aliencitos así medio frágiles que ahí se ven a un lado, que estaban dentro de un como cuerpo orgánico que se abría la cabecita así por la mitad y salía el aliencito adentro manejándolo así desde dentro en una como armadura orgánica con tentaculitos. Uh-huh. Y no sé qué más. Hablen. No sé, yo no la vi. ¿Qué? No, la segunda no. No, y la primera sale, pues. No, pero no se ve. Claro que el sí. El alien sí, pero no se ve que no explica nada de la armadura. Sí, claro que sí. No. Sí, le hacen la autopsia y sale, el aliencito adentro. Bailando. Tara, hello, my baby, hello, my dog. De la panza le sale. Con el sombrerito así. Tara, tara, tara, tara. Sí, tara, sí. Si yo no, me acuerdo que lo abren, pero no me acuerdo. Sí, si no sale después el alien en la armadura y agarra a todos los científicos. Y sí, pues no me acuerdo que me quedara tan claro de que era un chiquitito. ¡Montos! ¡Monstruos tentáculos! Gritaron los científicos. Solo los que veían animes salieron corriendo. Los otros se quedaron ahí parados. Los otros se pusieron de culeta. ¿Dónde? Y se agacharon. El número 5, Kill la Kill. Que los trajecitos estos, el traje de la Ritsuko, cómo se llama. La chamaca esta es la protagonista. El traje, se llamaban los Kamui. Que son, esos eran todos los trajes especiales que te dan poderes. Pero el de la chavita era el único que por lo menos se vio que tenía conciencia. Que hablaba con la chava y interactaba con ella. Y que se llama, ¿cómo se llama? Satsuke, Retsuke, Yonosuke. Sí, ese. Entonces, ahí en la foto que he puesto es cuando en una de esas la familia de la casa donde se está quedando dice: ¡ay, está muy choco tu uniforme! Lo vamos a lavar y lo agarran y le dicen: ¡puta! Y empiezan a restregarlo y todo. Y le dicen: ¡puta! ¡Auxilio, sálvame! Y después le empiezan a planchar y él: ¡oh! Y ahí se lo dejan bien dobladito, así todo. Oh. Vea, buena onda el trajecito. Me dio lástima. Al final. ¿Y las chichas eran los ojos, pues? Están arriba, un poquito arriba. Bueno, de ahí está número 6, The Witchblade. Que empezaba como guante en la serie de televisión, era un guante. Porque no había presupuesto para hacer todo el traje. Para hacer una armadura. Pero el voladito este, pues se extendía y hacía una semi armadura. Lo que te dicen es de que cuando se activaba, deshacía la ropa porque el ente que es el Witchblade, uh-huh, es masculino. Ajá. Entonces es medio pervertido. Ah, no, nada. Sí, supuestamente. Entonces sí, hacía una armadura que solo protegía puntos bien vitales. Bien afianzada. Sí, bien claro. Agarrado. Pero no es simbionte, porque la Witchblade no necesitaba el host. No le quitaba nada. No, ninguno de estos necesita. De repente mirabas que las chichas se le movían porque sí, el simbionte aquí, ahí tenía las manitas. Entonces le hacía. Cuando corría. Vea, estamos esperando a que pase el minuto. Sí, porque tenemos tanto que decir. Uf, esta vez. Número 7 de Duna, el emperador dios, o dios emperador, no sé cómo lo traducían en español. Leto Atreides II de Duna. Este es el nieto, creo, del protagonista de la movie, ¿cómo se llama? De Leto 1. Este lo que hizo eventualmente, este conquistó el universo, básicamente, en los últimos libros de Duna. Este tipo lo que hizo fue que se cubrió el cuerpo con sand trouts, o truchas de arena, que eran las criaturas de donde se formaban los gusanos de arena. Entonces él básicamente se hizo un híbrido de gusano de arena con humano, y era indestructible, básicamente, el tipo, y era gigantesco. Y él generaba la especia, pues. Él era la única fuente de especia que había en ese... En el universo. Entonces tenía poder, control total, pues. Y como era hecho de especia, él podía ver el futuro, así, podía tener un verbo de habilidades, así. Bien interesante. De ahí el número 8. Parasite. Que son unas... Son los bestias parásitas que están en Parasite. El protagonista era un tipo que lo había tratado de invadir un parásito, pero usualmente estos te consumían el cerebro. O sea, atacaban tu cabeza y te consumían el cerebro, pero este le falló, se perdió por algún lado y le invadió la mano derecha. Ok. Ocupó Google Maps, Matt. Sí. Lo leyó al revés. Ocupó Apple Maps, que son los que siempre dan error. Entonces, la cosa es que gracias a eso, pues no mató a su host. Entonces llegaron a un como acuerdo, así se hicieron como aliados y amigos, y este tipo pues después estaba matando a los que sí habían sido invadidos completamente por estos parásitos, y como era la mano derecha, no sé si le tocó hacer actos innombrables al tipo. Antes tenía dos ojos, se sacó un ojo cuando dio lo que estaba. ¿Qué estoy haciendo? De ahí, número 9, Pokémon. Bye. Oh my god. Esta es una evolución de Pokémon. Que el bolito se queda ahí, es un Slowpoke. Ajá. Que este es bien particular en Pokémon porque es una fusión de dos Pokémones que genera un nuevo Pokémon. Entonces, esa concha que tiene atrás es un Shellder. Uh-huh. Que cuando le come, bueno, le muerde la cola a un Slowpoke. ¿Qué? Uh-huh. El Slowpoke, que usualmente es cuadrúpedo, ya se puede levantar en dos patas. Y se hace Shell... No, pero ese es Slowbro. Slowbro. Slowbro. Y también, y después si el Shellder le agarra todo, casi todo el cuerpo, se hace Mega Slowbro. Y lo que obtiene es que es casi inmune al daño, pues, porque es como armadura el Shellder. Mira, para el mara que solo está oyendo la versión audio de esto, corran y vean el video en YouTube porque no van a entender. No, si todos ya juegan Pokémon. Ya. Yo que lo estoy viendo, me está costando. Y el número 10, The Gyver. No es MacGyver, es The Gyver. Este es un personaje de anime. Bueno, pero eso podríamos empezar a hablar hasta de caras y de un montón. Sí, solo que este es armadura semiconsciente. Okay. Está, dice, ¿dónde sale? Si ponele que el host... ¿Dónde sale? ¿De Kaido? En anime. Así se llama el anime, entonces. Y este es el principal, el bueno. Sí, este es el bueno. Entonces, si, por ejemplo, queda inconsciente el protagonista o el que está el host de la armadura puede tomar control y por lo menos huir, ¿verdad? Tiene vergo poderes, tiene un vergo rayos y todo eso. O sea, deja la host ahí. Y por cierto, esta imagen es de la película live action de 1991, protagonizada por Mark Hamill. What? Mark Hamill salía ahí. No era el Guyver, era uno de los era el compañero. El compañero. Pero ahí sale y lo convierte en cucaracha. Oh my god. Por cierto, en el episodio final de Big Bang Theory, de la temporada pasada, cuando finalmente se casa la Amy con Sheldon, a última hora, spoiler, por una gran magada, los casa Mark Hamill. Ajá, ok. Pero como Mark Hamill. como Mark Hamill. Ajá. Pero, o sea, hacen una gran babosada, pero no le cuentan a la, a los dos novios. Entonces, cuando entran al salón de bodas y ven que es Mark Hamill, la, se caen. La Amy le puede valer riata, pero el Sheldon, oh, se queda mudo, no sabe qué decir. Porque supuestamente era Will Wheaton el que los iba a casar. Y, Wheaton. Y, y me dice, pero ¿cuál es la sorpresa? Has hecho un cambio de personaje de ciencia ficción lateral. Y el otro lateral. Pero que ese siempre ha sido más... La, el personaje de Sheldon yo no sentía que era más Trekkie que Star Wars. Sí. Pero le tiene respeto a Mark Hamill. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Es el momento de... La carambita. Si no fuera por el copyright, estaríamos con la música de tu veneno. Sí. Maceta la Natalia, güey. Es el momento de... Catsuit. La carnita. Y la carnita de este episodio es... Venom. Veneno. Tengo veneno en la piel. Ah, no. Dicen que tienes veneno en la piel. Sí, y que es un simbionte... Está hecho de plástico fino. Sí. Porque se veía de plástico. Se miraba plástico. En varias partes. Sí. Pues sí, puntaje. A ver, a mí me dijeron que no la fuera a ver. No, no la vi. Que no la fuera a ver, que me esperara, que saliera en cable. Yo te dije que mandara, que llevara a Marquito. Sí, no, pero no pudimos, fíjate. Pero no, yo creo que tal vez para un chico de la edad de Marcos sí está bien. Sí, está bien. Sí. Es que la película... Porque no le va a analizar mucho y va a decir, ¡oh, qué buena acción! Y ya. Yeah. Además, no es sangrienta. Y es action-packed. O es aburridona. Una vez adquiere poderes, es casi persecución constante. Mira, la primera media hora no se es lenta. Tiene mucho. La primera media hora es... No es lenta. Tiene bastante suspenso. Porque te están diciendo que van a hacer con el simbionte, que se lo están poniendo a la gente y cada vez que se lo ponen a alguien, se lo pero come. ¿Saben que es un simbionte o no? Mira, le dan sí. Bastante... spoiler, hermana. Bastante sí, señoras y señores. Esto va full... ¿dónde está la canción? Tal vez antes de... Danger, Will Robinson, danger. Ajá. O sea, solo comentario sin spoiler. Ajá. Mira, antes de que saliera la película, que la crítica es la única que la había visto, toda la mara le hizo pedazos. Uh-huh. Dijeron, no, esta mierda es una osada, que no sé qué. Ya una vez la empezó a ver la mara, se veía la diferencia de crítica y los reviews de la mara, porque así estaban totalmente opuestos. Y realmente la película no es... No sé, no llega mala. O sea, no es mala, pero tampoco llega así a súper buena. Uh-huh. Es que tiene acción, tiene su onda así. Pero bien así como que... bien estándar, digamos, uh-huh. en algunas cosas. Es ese tipo de películas que tenés que apagar el cerebro. Fíjate que... Eran tan palomas los... Perdón, los simbiontes. Y los astronautitas los habían atrapado. A saber cómo lo hicieron. Ajá, no sé si alguien... Vean para allá. Y la engañaron. O ya tenían allá a alguien que aquí los tengo ya atrapaditos, man. Llega el lobo. A saber, no te lo contaron. Pero desde que comienza la película ya ellos ya saben que son simbiontes y ya los traen ya con toda la intención del mundo. Sí. Entonces, sí, o sea, es admirable. Pues, si quieren verla, véanla, pues está buena. Entonces ya con spoiler. Ok, con spoiler. Como spoiler, es una mierda. No. mira, es la historia de Venom sin Spider-Man, ¿verdad? O sea, ajá. Que van... Basada en la de que Venom cayó aquí, ¿verdad? Que traen un simbionte, se saltan todas las guerras secretas, obviamente. Uh-huh. Traen un simbionte a la Tierra, Eddie Brock es infectado, pero le quitan todo el involucramiento de Spider-Man. O sea, que originalmente Eddie Brock era un reportero. Ni mencionan a Spider-Man. No existe. Era un reportero que una noticia que él había dado por culpa de Spider-Man la desmienten. Entonces él queda como ridiculizado. Pues. O sea que sí sale, sí mencionan a Spider-Man. No, eso es en cómics. No, es la versión original la que te está diciendo. Yeah. Y después el traje simbionte que lo andaba Spider-Man, después descubre que no, me está haciendo daño. O sea, está vivo, este puta. Se deshace el traje. Está mordiendo los huevos y está vivo. Entonces... en un programa estaban entrevistando, así entre comillas, a Spider-Man. Y le dicen, pues lo decía Spider-Man, puta, lo que más me traumó es que yo andaba comando en ese traje. Ese traje me tocó a todos los huevos. Solo el proctólogo me... Y ahora ya no me anda buscando todavía. Sí, la onda es que se separa el traje y se une con Eddie Brock, que los dos tenían odio con Spider-Man y se hacen menos. Uh-huh. Pero aquí, si no, es reportero. ¿Pero por qué tenía odio por Spider-Man? ¿Porque lo rechazó? Pues sí, es celoso. Es un amante que ha mandado. Mira, por Spider-Man. O sea, ¿qué tan fácil era que alguien se pudiera quitar el traje? Le costó. Sí, se muere. Pero acuérdate que Spider-Man, o sea, Eddie Brock le tenía odio a Spider-Man. Le tenía odio por lo que había pasado. Porque lo que había pasado y el traje también le tenía odio a Spider-Man también porque lo había mandado. Entonces, cuando se juntan era como que, ay, hijo puta, y como el traje sabía quién es Spider-Man. Inmediatamente Eddie Brock sabía quién era también. Uh-huh. Entonces, bueno, la cosa es que en la película tiene que alejarse de eso. Y te dicen, solo cae. El tipo es un reportero investigativo que sospecha de esta mara que trajo estas muestras, que se llama The Life Foundation, que hacen farmacéuticos y todo eso. Entonces Eddie Brock está diciendo, miren, ustedes sus prácticas para probar medicamentos no son éticas. O sea, uh-huh. Hay reportes de que han matado gente, o sea, se ha muerto gente en las pruebas. Entonces, le arruinan la vida. Pues. Entonces, la cosa es que la primera media hora es que empieza el reportero y después le arruinan la vida y ves que ya está en un apartamento todo hecho mierda, en una parte de la ciudad toda lo manda chueca, la novia lo manda a la mierda, no tiene cómo trabajar, anda buscando trabajo hasta de lavar platos. O sea, cae abajo el tipo. Yeah. Entonces te muestran todo eso. Entonces, después tienen la oportunidad. ¿En paralelo están haciendo lo del traje o no? En paralelo está la mara de esta Life Foundation investigando los simbiontes. Porque han traído varios. Ya te imaginas varios. Por dónde va, ¿verdad? Life Foundation. Ellos mandaron a traer los trajes y ellos mandaron a la mierda de Rock. Entonces, están experimentando porque eso que... tienen las muestras de los simbiontes. Entonces, vengan los simbiontes. Sí, cabrón, tienen los simbiontes. Tienen varios simbiontes así. Uh-huh. Entonces, eso que va... Prueban con animales primero. Échenselo. Es que es un animalito todo envenomizado. Uh-huh. Inmediatamente se mueren. Entonces, puta, no son compatibles. Tiene que ser un match DNA así más o menos. Entonces, andan buscando... Ahora, ellos saben que son simbiontes. Saben que son seres vivos. Ajá. No, pero saben que son seres vivos, pero no saben que son... ¿Cómo no? Sí. Están poniendo animales para ver cómo funciona. Mira, rapidito descifran y dicen, mira, estas cosas, estas babosas, si las exponemos al oxígeno, se mueren. Ajá. Necesitan estar adentro de algo para poder sobrevivir. Necesitan estar en un animal de nuestro ecosistema para sobrevivir. Y te los presentas desde el principio como una masa de goo negra, oscura, que así, se mueve sola. Y cuando le ponen un animal o una persona, se le meten rapidito por atrás de la piel y por la boca y orificios. ¿Qué opinas del efecto de cuando invadían? Porque básicamente era que un volado CG cubría a la persona o al animal, y después solo se desvanecía. Como que era ropa que se secara. No fue lo mejor. Hubieran hecho que se metiera por la boca y la nariz o por otros lados. Pues sí, tal vez eso, muy grave. Sí, yo creo que tenés razón. Por eso no fue. Porque de repente, después de estar atacando la cara, solo veías que se le desvanecía a través de la ropa. Como que la atravesaba sin dañarla. La idea que te decían es que se le metía a través de la piel también. No era un CG así tan bien realizado. Yo sé. O sea que, bueno... Eddie Brock una vez se ponía al Venom, digamos, y se quería convertir otra vez en Eddie Brock, el Venom simplemente se le metía dentro del cuerpo de él. Así como Iron Man, de que ves que se retrae el casco sin saber dónde puta va. Ajá. Pero sí. Pero sí, era... El concepto era ese. Yeah. Y como que agarraba el doble de tamaño también, porque cuando se transformaba full... Se hacía más alto. Y un putón. Logra meterse al laboratorio, ahí se infecta. Y después que se infecta, empieza a actuar todo raro porque no sabe qué está pasando, solo sabe que es algo raro. Entonces empieza a hartar así comida de todo. Pero se infecta. ¿De Venom? No, yo sé, pero ¿cómo? Mira, o sea, él solo se infecta porque... Todo, pero... Doctora no está contenta con los experimentos que se están haciendo, que trabaja en la fundación. ¡Mire usted! ¡Pla! Entonces le... Es horrible, mire. Que está feo esto. Pruebe. Lo llama al periodista porque sabe que está en contra de la fundación. Yeah. Lo mete de escondidas y le dice, quédese aquí en el auditorio, pero no vaya a tocar nada. Lo y ella se va. Es. Y lo primero que hace va a tocar a Ben, prácticamente. Ahí te sale una escena. Bueno, te cuento desde el inicio que él cuenta un montón de noticias enfocadas en la situación de indigentes en San Francisco. Ajá. Que en la vida real, pues sí, es un problema, pues es un vergo de indigentes. Entonces, sale que él hace un montón de noticias sobre eso, que mire la situación, que nada que ver. Y él conoce un par de indigentes. Entonces, en una de esas sale una chavita que él interactúa con ella, le da su pista y todo eso, se llevan bien. Y ya después, esta es una de las tipas que han raptado y la han llevado al laboratorio para hacerle pruebas humanas. Entonces, cuando él llega al laboratorio, está así viendo todos los especímenes, tocando todo, aunque le han dicho que no. Y ve, ¡puta, sos la fulanita! Entonces, la chava, Eddie, que no sé qué, ayúdame. Y él, sí, rompe la puerta del lugar donde está. Uh-huh. Y cuando sale, se le enchuta el simbionte. El simbionte. Entonces, cuando sale, que está huyendo, así que todas las alarmas, cabal, se ve que atraviesa así puertas y rompe así puertas de las bisagras. Uh-huh. Y después hay una cerca de malla y vos decís, puta, va a saltar encima, va a trepar. Rácata, atraviesa nada más. Después se mete un bosque y puta, y de repente dos pijazos ya está encima del pino más alto, así, tal vara buscando. Y ¿qué está pasando? Llega al apartamento así todo así como vomitando, todo mal del estómago. Ve así cualquier comida que viene en la refri, empieza a hartar así. La trae la basura. Pero dice, esta comida está muerta, dice. O sea, necesita algo vivo para hartarse. Zampa un restaurante donde hay langostas esas que te sirven en vivo. Le quita la cabeza todo. Pero fíjate, hay un par de cosas. Que la científica que lo va a buscar... Uh-huh. Yo preguntando, ¿y bueno, por qué lo busca a él específicamente? O sea, es cierto que él odia a la fundación porque gracias a él lo despidieron, pues. Yo creo que porque necesitaba, por todo lo que él había investigado y la bicha esa. Es que él no había investigado nada. Él vio los correos de la novia y ya. No, pues. No, pero acordate que... Pero según la bicha... No, él era famoso porque era un periodista de investigación que tenía su programa de televisión y hacía exposiciones de... Exposé. Pero tenía meses sin trabajo, sin presencia. Ajá. O sea, no era como que le voy a contar a este que tiene mil influencias y que va... No, yo tengo un montón de quejas y esa no es una de ellas. Yo, para mí sí, fíjate. O sea, para mí hubiera sido como... Porque el tipo le dice, mire, vaya la policía. No, es que no sé qué. Y le da su motivo ahí que yo no me lo creí. La onda es que ya... averiguan que él era, que él fue el que se infiltró y lo van a buscar, y cuando lo van a buscar ahí ya sale Venom. Entonces ahí es donde realmente arranca la película, porque ahí tenés persecución, el tipo en moto y el simbionte aventando tentáculos por todos lados. No sé qué opinan ustedes del hecho de que en ese momento le empieza a hablar el simbionte y ya conversaciones full, ¿verdad? Mira, yo siempre asumí... ¿Qué tantos? Eso sí me dejó así como que... Uy, ahí qué bien hablan inglés, vea. Pero sí, asumí que era un contacto mental. Sí, correcto. Era un link mental. Pero el hecho de que el simbionte ya tenía léxico... Personalidad. Full desarrollado, personalidad, usaba jerigonza. Mira, te dicen que habían estado durante meses poniéndole diferentes hosts, todos gringos... Tuvo suficiente tiempo para aprender el lenguaje. Mm. A través de unión fisiológica con un montón de cerebros. Entonces, que se comunicara no me pareció mal mentalmente. Ahora, la personalidad que le dan al simbionte no me convenció. No era lo que yo quería ver. ¿Por qué? Lo sentí muy... Como que querían meter muchos chistes a la fuerza. Uh-huh. Lo sentí muy forzados. Pero bueno. Y es que le lo usaron el humor para alisar un poquito la temática que era más de terror, de miedo. Sí, era un monstruo. Y le pusieron una personalidad a propósito más light. Que fíjate. Que mira, es bien cercana al cómic. en los cómics, el Venom pasa haciendo comentarios así, bien tipo Spider-Man, sí, bien tipo Spider-Man a cada rato. Como que le agarró esa parte de la personalidad de Spider-Man. Ah, es que cabal, el personaje en sí, cuando lo crearon, era como un reflejo de Spider-Man, ¿verdad? Así era, que contaba sus, así sus comentarios sarcásticos, así, sus chistecitos y todo, pero era más terrorífico, o sea, se iba por el lado creepy, digamos. Pero sí, siempre ha sido así de eso que... Mira, la verdad que yo dejé de leer cualquier cosa de Venom hace tanto tiempo que... Es que lo sobreutilizaba. Porque me aburrió. No sé cómo había estado últimamente el personaje. Últimamente creo que ya le hicieron un poquito más serio. Creo. Pero su orina hacia... Sí. Te creo lo que decís. Si está reflejando una etapa de la historia que tuvo el personaje en los cómics, bien por la película, mal en lo personal, porque no era lo que me hubiera la etapa que me hubiera gustado ver a mí en la película. Pero ya eso es gusto bien personal. Y el hecho que empezó, que Eddie Brock, cuando lo llegan a encañonar, sube las manos. Y el otro, no estás avergonzando, y que le baja las manos. No, sube, baja, sube, baja. Esos son los chistes que decir. Más o menos. Sí, no sé. Y como te digo, yo, Mara, perdón, pero yo andaba súper cansado en la película. Me dormí, o sea, pasé peleando con el sueño y me dormí en partes. Y parte dije yo, bueno, ni modo, voy a... La iba, ya tenía planes para ir a ver al día siguiente y ya no pude en todo el fin de semana. Pero sí, lo bueno que yo puedo decir de esa situación es que ya me ha pasado antes, incluso aquí. Entonces, dormido, pues si no se han dado cuenta. Y muchas veces yo termino así como que lo que vi fue suficiente como para decir, nada, esta película no. Y está así, a pesar de que yo iba con expectativas súper bajas, fue de, hey, no, me estoy durmiendo, pero lo que vi sí me tiene con la gana de volverla a ir a ver. Para ver qué te perdiste. Para ver qué me perdí, o sea. Y para mí eso está diciendo bien de la película, pues, porque bien fácil hubiera podido decir yo, nada, así que quede. Fíjate que yo ahí, por lo menos, en esa persecución me gustó. Porque era que él. En el bosque. En el bosque y después ya en las calles, cuando está en la moto, que lo va siguiendo, puto, en vergo drones, vergo de. O sea, ¿te acordás lo que yo te dije de la moto? Ajá. Que yo te había hecho el comentario. Ah, que saltaba. Que por qué gran salto, o sea, que. Como demasiado forzado como para ver que él podía. Pero ahí lo ves que el mismo traje le acelera a la moto. Sí, es que es la escena del tráiler donde sale volando y sale más arriba que la moto y que después tiene que jalar la moto de vuelta. ¿Ves? Entonces, cabal, el traje va El traje le acelera a la moto. De ahí va, ya le da un poco de sentido a que haya perdido el control de esa manera. Correcto. Pero eso que le tocaba dar giros así que con los tentáculos, daba un giro más cerrado. Y si te fijas, cómo se quitó un vergo de buena zafada, porque todas esas son el montón de cosas que el Venom del cómic hace, pero en vez de verse al principio, pues yo creo que eso después lo cambiaron. En vez de verse más como que el mismo traje se estira, se veía más como la telaraña de Spider-Man. Sí, yo creo que no lo trataron de hacer como telaraña y tampoco lo hicieron columpiándose con telarañas para alejarse de Spider-Man. Sí, pero si ves que es el. Trepa paredes, sí. Pero porque no porque se pega, sino porque le hace hoyos a los muros y ahí se apoya. Aunque se veías que el slime... Había una parte que es cierto. Sí, entonces el slime nada más. O sea, que es posible que aún con el host lo pudiera hacer. Y tampoco le hicieron el emblema de araña, pues sino que eran como venas blanquitas así a través de todo el cuerpo. Pero mira, entre las cosas positivas, me encantó el diseño. Cuando se transforma, Venom, full Venom. El tamaño, la corpulencia... El hecho de que le hicieron la boca monstruosa llena de colmillos, exageradamente grande, la lengua asquerosa, larga. Bien McFarlane. Bien McFarlane. Ese tipo de cosas, yo no había visto la extra, excepto un par de fotos. Sé que era el camino que daban, pero me encantó que lo utilizaran. No, y el momento en que le chocan la moto y la dejan así hecho mierda. Y que después... Y ahí ya se activa de full el simbionte que le arregla las piernas, o sea, le cose los huesos de regreso y hace se para así a puta, como 2.5 metros y agarra el henchman, pues. Ya se ve chivo pues esa parte. Sí. Bueno, el choque te dice que se harta un par de de fulanos, a uno le arranca la cabeza y se las traga, en fuera de cámara. Uh-huh. Que me hubiera gustado verlo. La película tenía para ser una película R. Mira, supuestamente, según visto comentarios así en Twitter, no sé qué tan oficiales, de que a la edición final le cortaron una su media hora o más, entre media hora y 40 minutos. Y que, según Tom Hardy, esas eran sus partes favoritas. Entonces, no sé qué tanto... Imagínate qué tanto se hizo el deschongue que hasta después salió diciendo, no, Mara, lo que yo quise decir. Tuvo que corregirse. Se corrigió. Después de eso, o sea, básicamente lo están siguiendo y él escapando, y así pasa casi toda la película. En una de esas se da una vuelta a la oficina de la cadena que lo había contratado antes para dejarles la evidencia de lo que había tomado en el laboratorio, que no tiene email, uh-huh. Tiene que ir ahí físicamente. Entonces se ve otra pelea que es contra SWAT, que a mí me digo es el momento en que están todos los SWAT así, qué quietos, que no sé qué, y él, miren, o sea, por favor, no, que aquí van a ser ustedes golpeados. Y que no sé qué, y esto, vaya. Y los SWAT diciendo, vaya, máscaras, copy, y se ponen las máscaras. Y en el Eddie Brock se le dice, máscara, y el simbionte, copy, se pone, ya se pone todo el traje y le da verga a todos, pues. Yeah. Y a todo esto, paralelamente, te estaban diciendo de que cuando chocó la nave que trajo los simbiontes, trajo las muestras, pero una se les escapó. Entonces, ese que se escapó... En Singapur, Indonesia. ¿Indonesia o Singapur? Ahí por ahí, sudeste de Asia. Bien cerquito de San Francisco. Entonces se ve que está ese simbionte como que yendo de cuerpo en cuerpo. O sea, eso que agarra una chava de... Que por cierto, el astronauta que donde estaba originalmente era Jameson. No te especifica, solo te dijeron Jameson. O sea, solo que Jameson. El John Jameson es hijo de J. Jonas Jameson y que es astronauta. Entonces ahí te tiran un guiño. En otras historias, por ejemplo, en las tiras que sacan en el periódico, él es el que trae a ver. Ah, sí, en la serie animada del 90. Creo que es él lo trae también. La onda es que pasa de ese astronauta a una paramédico, del paramédico a una viejita, de una viejita a una niña, y después así. Entonces va saltando hasta llegar a la nave. O sea, a la fundación, a la Life Foundation, que era el que tenía los rockets, uh-huh. Tipo Elon Musk, ¿verdad? SpaceX. Porque el fin de ellos es volver al satélite donde los sacaron y traerse de vuelta a toda su raza a la Tierra, conquistar el mundo. Meteorito. Un cometa. Ahora, el simbionte que se tardó toda la película en llegar a San Francisco. Ah, y por cierto, la onda de recuperar al Venom y a Eddie Brock es que es el primero que es compatible. Por eso ha sobrevivido tanto tiempo. Todos los demás experimentos, ningún humano había sido compatible. Sobrevivido. Pero viene el simbionte que Achieve se había escapado. Uh-huh. Llega al laboratorio para liberar a sus compañeros y descubre que ya se murieron todos, supuestamente. Sí, es que, o la mayoría. Es que habían traído cuatro muestras. El que se escapó, uh-huh. Venom y otros dos. Que uno murió con el host y el otro pues... No, yo me acuerdo que decían como 11, 10. Bueno, sí. La cuestión es que los se topa al malo que es el dueño del laboratorio, el Elon Musk. Uh-huh. Elon Musk. Ajá. Ese. Ajá. Y el simbionte se lo topa. Se adhiere a él y lo deja. Y abracadabra. Son compatibles. Ya. Yeah. Sí. Entonces, full compatible. Pero no entendí también. No te dejaron tan claro. Si el hecho que sean compatibles era porque a huevo tenían que ser compatibles o era porque el simbionte... Este no lo voy a matar. Porque llega un punto donde Lady Brock, este tiene simbiosis total, es totalmente compatible. Y cuando lo van a revisar así en un MRI, uh-huh. Dice que no, mira, te está consumiendo el corazón, el hígado, no sé qué, está todo hecho mierda. Y se frequea el Lady que, hey, me estás matando. Y teníamos un trato. Yeah. Entonces. Porque no comían animales vivos. Entonces no sé si era por eso o por... Es de los agujeros de que tiene la historia. Tiene varios. Pero la verdad que te dicen el malo es compatible con el simbionte. Entonces, y el simbionte es más paloma que el Venom. Que el Venom era un soldadito. No, bueno, sí, es, yo soy loser. Él mismo dice, yo en mi planeta soy algo loser. Y el otro es team leader. Es el líder del squad. Y fíjate que ahí tengo un comentario que yo creo que te lo hice en el cine. Ajá. Que es una mierda. No, que decir, hasta él mismo aceptó de que aquel hijo de puta es un team leader, todo el mundo lo sigue, que no sé qué puta, y yo soy un loser. Es guapo. Y al final le termina dando verga. No. Pero no. Ajá. No le da verga. No le da verga. Sí, me puse a pensar en eso. Ah, yo también. Dice, no le da verga, sino que se espera hasta que lo cachimbeja al Venom. Si lo deja bien hecho mierda. Bien hecho mierda. Y se sube hasta la nave y le deshabilita la nave. Lo que hace es que le chinga la nave. Le chinga la nave, cabal. Ay, yo venía preparado. No, ajá, pero yo también, yo me he dado cuenta. Algo que sí, yo siento que en general la historia es buena, realmente, así contada a grandes rasgos, está bien, pero sentí que le faltó carnita. Y mi mayor comentario fue de que no sé si en esos 40 minutos que se volaron... Ahí estaba todo, man, estaba todo. Yo creo, porque llega un punto donde cuando descubre Venom que el que se escapó, el team leader, que se llamaba Riot, cuando descubre, puta, el Elon Musk es compatible con Riot y están así simbiontes, puta, men. No, hombre, aquí hay que hacer algo, y sale de Venom, pues sale del simbionte, no de Eddie Brock. Hay que hacer algo, hay que prevenir que él regrese con el resto de los simbiontes y que no sé qué. Y el Eddie Brock, chis, que vos no era tu propósito, pues, que no suponía que vos querías traer a toda la mara. Y entonces ahí es donde le dice, no, mira, es que yo en mi planeta soy un loser, pero aquí ya me gustó este lugar, que no sé qué. Y, pero, ¿por qué cambiaste de opinión? Y le dice, es por vos, Eddie, por ti. Yo cambié, cambié de opinión de este planeta por... O sea, básicamente le cae bien Eddie Brock. Pero nunca viste que Eddie Brock hiciera nada para ganarse ese cambio, pues. O sea, básicamente todo lo que he visto en la persecución, el inicio, todo eso, casi... El 99% era el simbionte manipulando el cuerpo de Eddie Brock, así como títere, para poderse escapar. Para escapar. Y en una de esas va a hacer un trato y todo eso. Y dice, va, está bien, te voy a acompañar al edificio para que lleves a la evidencia. Pero igual, el simbionte era el que lo ayudó a trepar a la oficina del otro. Es que le gustaba, como sabía. Bueno... hay una escena que el me hubieran dicho eso. Se apodera del cuerpo de la exprometida. Sí, bueno. La exprometida se lo lleva va a buscar a Eddie al bosque. No sabemos que el simbionte va con ella y se transforma, o sea, se le sale y ella se transforma en un Venom femenino bien robusto del frente y lo primero que hace es besar a Eddie Brock. De simbionte a Eddie y hasta al final de la película te dice, hey, pero el beso en el bosque no fue idea mía, le dice. Entonces, que era otra forma del simbionte de mostrar su cariño. Pero igual, nunca ¿cómo viste, que no viste esa parte? Nunca viste una parte donde Eddie Brock dijera, hey, hoy yo voy a tomar cargo del asunto y te voy a ayudar a vos en algo. Sino que todo era el simbionte haciendo, manipulando, moviendo, así, era el chivazo. Entonces... Ahí siento que fue un cambio así como que, bueno, de repente ya bueno, ya no quiere. Él está dispuesto a abandonar, a traicionar a su planeta, digamos, a traicionar a su raza para bien ayudar sacado de la manga. Entonces se sentía bien sacado de la manga realmente. Bueno, tengo acá un correo de nuestro amigo Max Sónico, que quiere hablar acerca de Venom y dice, fui a ver la película y me parece entre regular y mediocre, dice. Tiene dos o tres secuencias de acción y pelea bien logradas, pero hasta ahí. Los chistes me parecieron absurdos y todos ellos estuvieron a punto de sacarme de la película. Tom Hardy y Michelle Williams hicieron lo que pudieron. El guión es mediocre, el CGI pasable por momentos. Sí, es verdad, Venom sin Spider-Man está tuerto, pero lo prefiero así que ver al infumable Tom Holland enfrentándose a Tom Hardy. Venom, ¿qué quieren que les diga? ¿Que estaría mejor en el MCU? ¿Para qué? ¿Para que salga una vez y lo maten? La verdad, prefiero que se quede en Sony y a ver qué pasa en la secuela. Él da... Seguro haber leído muy bien. ¿Sí? Él da 3 de 5, dice acá. Y Saru. Ah, y por acá mandó unas fotos de lo que tuiteó Scott Derrickson. acerca de que posiblemente puede haber un... que en Avengers 4 salgan entidades cósmicas. Hey, nice. ¿Qué puso bueno, esto de acá? En... Este es un tweet que puso Scott Derrickson, se donde ve... supuestamente sale Eternity. Ah, me sale bonito. La eternidad. También en el blog han puesto un par de comentarios, hasta fin último, diciendo que dicen que es la peor película basada en cómics desde Catwoman y Daredevil de Ben Affleck. No. A mí me pareció chistosa, entre comillas. Uh-huh. Y de ahí otra, César, dice, está muy buena, pero le faltó una mejor pelea final. Que realmente se veía cabal así como confuso, yo creo que te hice el comentario a vos. ¿A mí? A vos, de que al final, la pelea final se veía como la pelea de Transformers, donde de eran una masa así de a ver qué putas pasando en la pantalla. Y una parte en que hasta después capté que el Riot había absorbido a Venom y lo llevaba así como adentro, ¿ve? Sí. Y que después se separan, ¿vea? Pero yo me di cuenta hasta que se hizo Venom y salió, ¿ve? Y yo, ah, puta, se lo tragó. O sea, indistinguible. Mira, en alguna parte. Me cayó mal aquello de que activen la nave espacial. Ajá. Porque en 10 minutos me la llevo. Baja. O sea, ajá, pero si... preparar una nave espacial de esas les lleva como 3 meses para tenerla de toque. Sí, es que era tan millonario que ya tenía 10, como 10 años. Pero mire, la tripulación, yo la voy a conducir y yo solo. Bueno, ese tipo de cosas. O que van en el taxi ya con la exprometida y comienza el Venom a decir, ah, sí, es que a mí las temperaturas altas me hacen daño. Y, algo forzado el diálogo. Y mire, y los sonidos ultrasónicos entre 5.000 y 4.000 Hz. Y el fuego, fuego. Le dice la frecuencia exacta. La receta exacta para hacerle daño, para que en las 2 escenas después ella lo ocupe. Y cabal, como decía Vito, si hay hasta el cimiento. Y el fuego también. Hasta así le dice, güey, puta. Bueno, un correo de Vic González, el que nos manda la portada. Vic Corintian. Dice, aprovecho de darles la portada y les dejo una breve reseña para dar mi opinión, que pensé sería más popular. La película de Venom me pareció mala. Tiene una buena primera parte. A mí al revés, la primera parte es la mala. Después se siente muy desigual, con decisiones raras por parte de la dirección. Un villano olvidable, otra vez un CEO malvado. Varios plot holes que no me permitieron disfrutarla. Creo que lo principal es que el personaje de Eddie Brock, en lo poco que he leído del personaje, siempre me ha parecido un personaje inestable, cobarde, una moralidad blanda y hasta cierto punto desagradable. ¿Estoy errado? No, realmente. O sea, por eso es antihéroe. Uh-huh. Empezó de malo y lo hicieron así como que, como era tan popular en ventas, uh-huh, lo hicieron que con calzador así que pegara medio antihéroe. Bueno, dice Víctor, trata de hacer que este personaje sea el héroe o antihéroe, me parecía difícil de lograr. Cuando vimos un Eddie Brock más atrevido en busca de justicia, pensé que sería un personaje más agradable, pero pareciera que se volvió el personaje que me temía en la segunda mitad. Por otro lado, hay muchas acciones sin mucha razón y lógica solo para seguir la trama. ¿Por qué usar simbiontes, un recurso limitado, para asesinar a la gente? O sea, le pudo haber pegado un balazo en vez de usen el simbionte y que después hasta se murió. Sí. La reacción del villano cuando ve a una niña dentro de su laboratorio súper secreto y bien de noche, así, ¡ay, niña! ¿Qué tal? Como, ¡ay! que ahí fue cuando lo agarró el Riot. Uh-huh, uh-huh. Cuando atacan a Venom en el lobby de su antiguo trabajo, ¿quiénes son? ¿La policía o secuaces de la Fundación Life? Siquiera importa. Yo creo que era la policía. Cuando lo atacan con gas lacrimógeno y... No, ese era esos SWAT, son SWAT, pero no, es que no ese, ese no fue en el laboratorio, ese fue en el del periódico. Fue en el periódico, correcto. Cuando el villano le dicen que no puede pilotear la nave solo, no creo que Riot le ayudara demasiado, porque no deja que se vaya volando. Existía una gran posibilidad de que no lograra hacer el viaje ni mencionar cómo lograría el regreso. No la pude disfrutar como hubiese querido, espero que a ustedes les haya gustado más. Para mí, 2 de 5 puntos geekos. Yes. Y la como verán, hay opiniones bastante encontradas. Encontradas. Y la portada que la van a poder ver ahí. Qué buena está. Está. Se está tragando posterior el logo. Yeah. Pero me gustó la parte cuando están viendo a en el MRI, que lo llevan así al Venom y que después usan sonidos fuertes para desligar el Venom del Eddie Brock. Ajá. Que Eddie Brock se friquea y sale hecho una mierda. Ajá. Uh-huh. Y entonces viene el simbionte así como que, puta, necesito un host. Y se mete por un ducto de ventilación porque es tipo Die Hard donde los ductos llegan a todos lados. Sí, sí. Y lo primero que encuentra, un chochito así todo cute, oh, pero así bien bonito, esos falderos. Y entonces, yo quería ver un chucho Venom así, ¡bah!, con la lengua. Así. Pero no, solo se ve que los ojos, ¿verdad?, tienen una sonda así. Oh. Y ahí cuando ya la ex esposa ve al chucho y dice, oh, este chucho tiene algo raro. ¿Verdad? Entonces ahí fue cuando ya la siguiente escena, que tiene que ir a salvar a Venom, porque a Eddie Brock, porque uh-huh, se lo han llevado, que ahí fue cuando ya aparece ella con el simbionte encima. Uh-huh. Y que yo quería ver al chuchito. Uh-huh. Pero, está la escena, está el par de escenas al principio, cuando Eddie Brock está con su vida deprimente y triste, alcohólico, que se encuentra al vecino cae mal, que le hace ruido toda la noche, decís, a este se lo va a chingar ya cuando tenga el traje. Después se encuentra un ladrón, una tienda del supermercado que le están cobrando la renta, la extorsión. Este chinito, cuando también tenga el traje, algo le va a pasar. O sea, te salen así, te telegrafean un montón de escenas que... Uh-huh. 45 minutos después, justo. ¿Verdad? Lo que está. Bueno, ese chinito sale en el tráiler. Y se ve la parte donde lo amenaza. Pero igual, sin ver el tráiler, decir, no, este baboso va a regresar y lo van a hacer mierda. ¿Puntajes? Pues yo estoy igual. Yo le daría como 3. Ajá. 3 así de raspadito. O sea, ¿no estás enojado de haberlo visto? No. Fíjate que... siento que le faltó. Yeah. Le faltó. O sea, disfruté lo que vi, pero le faltó como para llegar a... ¡Ey, esta está buena! Si hubiera sido un... Ese Venom que vos viste ahí, si hubiera sido un buen villano contra un Spider-Man. Muy fuerte. Demasiado fuerte, se pasaron. ¿Qué le va a hacer Spider-Man si todos los poderes que sacó ahí? Yeah. Ahí solo que cabal, vea, Spider-Man. ¡Ah, un sonido! ¿Qué dijiste? ¡Fuego! ¡Ah, fuego también! ¡Bien! Yeah. ¡Véngase! Ok. ¿Cuánto dijiste? Yo 3. 3. Sí, a ver, don Julius. Raspadito. 2.5. 2.5, wow. No estoy enojado, pero decepcionado. Yo quería más. Yeah. Y hasta cierto punto entiendo que ellos querían hacer una película que fuera el inicio de más. Uh-huh. Y no podían sacar a un malo grotesco, a un héroe grotesco. Tenían que... hacerlo más palatable al gran público y hacerlo más buena gente, más divertido. Hablando pero no era mi hablando de eso, que lo quieren de base para películas futuras, la primera escena post-crédito. Es cierto. Fue buena porque sale el Kleitos. Gustó la escena, pero si le hubieran cambiado la peluca, creo que hubiera sido mucho mejor. Te salen otro personaje de Spider-Man. Un asesino en serie que se une a otro simbionte que es también, pero es más malo, es más sádico. Uh-huh. El otro simbionte, por lo menos el Venom ataca por vivir, es el otro, te dicen que disfruta matando. Entonces se une a un asesino en serie y se llama Carnage. Es de color rojo y el actor es Woody Harrelson. Mary Poppins, no, ese es otro. Ese es otro, es cierto. Entonces sale, pero sale con una peluca como que el payaso... como que es Carrot Top. Y lo tienen en la cárcel, ¿ve? Ahí con el gran pelo. Entonces, eso que está la escena y es chiva. O sea, que llega y le dice, sí, que cuando yo me escape de aquí, que me voy a escapar, uh-huh, va a haber... There will be carnage. Entonces... ¡Ah, qué chido! Así dramático. Y la peluca. Yo viendo la peluca ni la viste el diálogo. Sí, ¿qué más que iba a decir? Ah, bueno, al final pues está el Eddie Brock y el Venom hablando. Así, ya un acuerdo, dice. Uh-huh. No, mira, solo puedes atacar y comerte gente, pero que sean malos. Pero espérate, ahí... Consultame, cabrón. Me llama... Están haciendo héroes, pues. Me gusta que de todo lo que hemos hablado, bien poquito me perdí. Ah, ok. Ah, ¿viste casi todo? Sí, pero... ¿El chuchito viste? Sí, pero en esa parte, yo terminó la película y yo entendí, o sea, terminó antes de los últimos, yo entendí que la chera tiene la idea de que Venom se había muerto. Sí, o sea, el público hasta el momento que Venom habla, decía, Venom se murió porque... pero la verdad es que fue así. O sea, va, tío, Venom se murió. Va, ok, se murió. Y yo no, nunca me la tragué, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Se murió. Sí, la chava así, está así, ah, pues sí, está muerto. Y de repente le habla y yo... Y vi que toda la mara... nadie reaccionó. Nadie más como... Entonces yo hasta llegué a pensar... Entonces, ¿será que yo lo había entendido diferente? No, pero cabal, al final de la pelea con el Riot, queda un fogonazo así que vos decís, ya, se murió Venom. Entonces, supuestamente caes y ya está curado totalmente. Uh-huh. Entonces, está hablando con la ex esposa y está así. Y después, solo oye la voz de Venom. Y este, el Venom dice algo también: que you will be ours. Así, o sea, como que. La vamos a recuperar. Le cayó bien a la esposa de alguna uh-huh. forma y dijo: no, la vamos a conseguir de vuelta, cabrón. Uh-huh. Y entonces, de ahí es donde empiezan a hablar: no, mira, que vos solo puedes hacer esto. Uh-huh. Bueno, retomando, le he dado puntaje. Yo le doy 3 puntos. 3 puntos. Uh-huh. Nice. All right. Como te digo, yo andaba durmiendo, pero no porque la película estuviera aburrida, sino que yo andaba cansado. Uh-huh. Y sí, estoy con ganas de volverla a ver. All right. Bueno, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya, el compadre Kiko, Cassandra Tarte, y Horacio Rodríguez Rosas. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos del episodio número 688 de Comiquicos. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y apriete el botoncito de donaciones. Eso nos ayuda un montón a producir el show. Mara, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... Like a third in the wind. Sí. Salud. Salud. En el momento de la guitarrita regresamos nosotros para contarles un trivia de la semana que Tico Man ha preparado para el show. Adelante, Tico Man. Que en la película uno de los easter eggs es de que la ex esposa de, bueno, la ex prometida de Eddie Brock trabaja para el despacho legal de Michelini y McFarlane. Hey. Que son los que no crearon a Venom, sino que lo hicieron, lo juntaron de las partes que ya existían. Al look, que se hizo más. Al que definieron al personaje así como lo conocemos. Yeah, nice. Cool. Así que, besos. Salud, Mara. Salud.